En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Es una experiencia personal y como tal debe tomarse. Tenía 13 años, estaba en octavo de la entonces llamada EGB. Me habían caído 6 para septiembre. Hice los exámenes y a final de la mañana del último, el director del colegio me llamó por teléfono y me dijo: si encuentras a plaza en un instituto público, te aprobamos. En ese momento fue como una desgracia. Lloré mucho. Me separaba de mi mundo, de mi entorno, de mis amigos con los que había crecido y criado. Pero no me quedó más remedio que irme. Luego descubrí que esa era la forma de echar que tenían a los que no encajaban en su código económico, moral y social. Formaba parte de lo que pasaba por entonces en la escuela privada. Esos tipos, luego, cuando escribí libros, dirigí programas de radio y dirigí revistas, se pusieron en contacto conmigo para que escribiera en su anuario unas líneas para explicar lo buena que había sido la educación que me habían dado en ese colegio. Todavía están esperando, por supuesto. Pero gracias a esa patada en el culo abrí los ojos. Fue el comienzo de lo bueno de mi vida. Nos pueden tomar por tontos, hacernos los tontos, pero ganaremos cuando sepamos que no lo somos y sobre todo cuando se lo hagamos ver. Saludos de Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos. Vamos a estar en la sintonía de Onda Cero desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada. Nacho Arias está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección y nuestros contenidos para esta noche, los que siguen. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a hope. ¿Cuándo y cómo nació el universo? ¿Qué son los agujeros negros y los agujeros de gusano? ¿Hacia dónde va la Tierra? ¿Son posibles los viajes en el tiempo? Son preguntas que se hizo y sobre las que nos hizo pensar Stephen Hawking, que falleció hace unos días. Es inmortal y hoy lo vamos a recordar en el Círculo Secreto. Le hacemos esas preguntas a Sonia Fernández Vidal y a Juanjo Sánchez Oro, que van a estar ahí con nosotros recordando a una de las figuras más importantes de todos los tiempos. También os hablaremos de síndromes de inferioridad y síndromes de superioridad, de personas que se creen algo y de personas que siendo algo no se lo creen y se castiguen. Será en Eureka con Mado Martínez y con Ana María Vázquez. Hoy es En Juicio la Historia, sabremos algo más sobre la Fundación de Roma y hablaremos de cine en El Callejón con José Manuel Escribano y nos presentará Javier Sevillano la nueva señal del fin del mundo y esas señales que se están acabando en las noches oscuras. Y os recordamos la forma en la que podéis participar en nuestro programa Almohadilla Rosa Vientos en 20. Almohadilla Rosa Vientos 20. Y con Fernando Rueda en Materia Reservada 12.0 examinamos el mundo de los minerales de sangre, minerales de guerra, lo que buscan en los países pobres, los países ricos. No es el coltan en el Congo, es mucho más. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Son países inmensamente ricos, llenos de recursos materiales, pero que presiden las deprimentes listas de los países más pobres del planeta. Eso es así porque las potencias económicas mundiales se apropian de todo lo que tienen de valor y se lo quitan. No les dejan ni el precio justo que les ayudaría a salir de la explotación, el hambre, las enfermedades y la muerte. Todo eso amparado por los grandes organismos internacionales. Hoy denunciamos el expolio de los países pobres. En un rato, en Materia Reservada. Y fantástico, y lo suscribo, fantástico lo que ha dicho Aitor Gómez al final de Transistor esta noche. Gracias a todos ellos, gracias a los mayores por hacer una vez más el trabajo que tenemos que hacer los jóvenes. Vamos a estar entre este momento, la 1 y 35 minutos son y las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio En unos instantes estamos con los temas, pero antes os ofrecemos, lo hace Silvia Casasola, las primeras pistas para conocer al personaje oculto de esta noche, Silvia. Aquí venimos con toda la energía y todo el ánimo. Bueno, hay que comentar que antes de las pistas estén los siguientes muy atentos, porque después del boletín de las 2 daré todos los detalles de la nueva edición del certamen literario para ese premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián. Así que muy atentos porque ya está en marcha y hay que tomar nota para enviar los manuscritos. Y ahora vamos con las pistas. Esta noche tenemos a tres fantásticas cantantes que en su momento decidieron ponerse tras la cámara y dirigir sus propias películas. Pero ¿quién puede ser si os digo que siendo muy pequeña se quedó huérfana? ¿Madonna, Barbara Streisand o Ana Belén? Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos 20 nos tenéis que escribir y decir quién puede ser de las tres. Y ahora sí, 1:36 en minutos, casi 1:37, la Rosa de los Vientos, nos adentramos en... En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Esta semana se ha marchado uno de los científicos, de los pensadores, de los hombres más importantes de los últimos decenios. El mundo entero llora la pérdida de Stephen Hawking. Soy cosmólogo. ¿Qué es eso? Estudio el matrimonio entre espacio y tiempo. La pareja perfecta. ¿Y si invirtiera el tiempo para ver lo que pasó al principio del propio tiempo? Retroceder el reloj. Retroceder el reloj. Y escribió la historia del tiempo y muchas otras cosas. Escribió gran parte de la vida y de la vida de los científicos. Estamos con una de ellas, con... ha estado en alguna ocasión con nosotros, Sonia Fernández Vidal. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas, muy bien, encantada de estar con vosotros otra vez. Y nosotros, que estés. La figura de Stephen Hawking, grandísima, ¿no? Totalmente, de hecho todos lo recordamos y recordaremos... Esta semana con tristeza, pero también con agradecimiento, porque fue uno de los científicos que ha dado contribuciones extraordinarias en el mundo de la física, de los dos grandes pilares, la relatividad y la cuántica. Yo mencionaba ahora hace tan solo un instante Historia del Tiempo, que es el libro que le dio una popularidad enorme, 10 millones de ejemplares. Él con ese trabajo, evidentemente sería muy injusto acordarnos solo de ese trabajo, pero marcó un antes y un después, y mucha gente despertó en mucha gente la vocación científica de ese libro y ese trabajo, en donde acercaba al lenguaje cotidiano lo que era el saber científico. Totalmente, no en vano se le llama el historiador del tiempo. Y el tiempo era su gran reto, ¿no? Porque todo es tiempo, desde el comienzo de los tiempos, desde el Big Bang hasta lo que haya pasado mañana. Efectivamente. De hecho, precisamente a Stephen Hawking, una de las primeras contribuciones que hizo a la ciencia fue llevándonos atrás en el tiempo, hacia hace 13.700 o 13.800 millones de años, porque una de sus primeras contribuciones junto con Roger Penrose fue precisamente intentar dar respuesta al misterio del inicio del universo, ¿no? Responder cómo funcionó ese Big Bang. Es que la gran mayoría esperaban que con la teoría de la relatividad de Einstein se pudiese resolver ese misterio. Sin embargo, Albert Einstein no consiguió dar respuesta a ese misterio. Sin embargo, Penrose y Hawking sí que dieron un granito más para conseguir comprenderlo. Y es que se dieron cuenta de una peculiaridad, y es que la singularidad, que es lo que los físicos llamamos a ese instante de ese inicio del universo, de ese Big Bang, y lo que sucede dentro de un agujero negro, son matemáticamente iguales. Por tanto, si consiguiésemos resolver el enigma de qué sucede dentro de ese agujero negro, de esa singularidad, también seríamos capaces de volver atrás en el tiempo y dar respuesta a qué pasó en el instante T igual a cero, cuando se creó el cosmos. Hemos de decir que eres escritora, investigadora, divulgadora científica, doctora en óptica e información cuántica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabajaste en el colisionador de hadrones en el LHC, en el acelerador de partículas de CEN, en muchísimas otras cosas. Eres autora de libros como La puerta de los tres cerrojos, Quantic Love o Desayuno con partículas. Nos has mencionado dos términos que creo que son fundamentales en la historia de Hawking, en la historia de todo y en la historia de la ciencia. Por un lado, la cuántica y por otro, los agujeros negros. Seguramente los agujeros negros eran la demostración de que la cuántica era real, ¿no? Bueno, de hecho, una de las grandes contribuciones que hizo Hawking también, ahora cuando hablabas de agujeros negros, de cosmología y cuántica, en realidad lo que estamos hablando es de la teoría de la relatividad y la teoría de la física cuántica. Y si es tan importante, una de las contribuciones que hizo Hawking fue precisamente porque la física moderna está basada en estos dos pilares. Por un lado, la relatividad, la teoría de relatividad general de Einstein, que nos explica cómo funcionan las cosas gigantescas, ¿no? Cómo se mueven las galaxias, las estrellas. Y por otro lado está la teoría cuántica, que nos explica cómo se comportan las partículas más pequeñas de todas. Sin embargo, si las teorías de la física se tienen que cumplir siempre, si la cuántica se cumple siempre y la relatividad se cumple siempre, resulta que en ciencia, en física, tenemos dos siempre distintos. Y es que estas dos teorías no conseguimos que encajen. Son dos teorías bajo un mismo techo que no se llevan bien. Todavía no se ha encontrado una ecuación que describa desde lo más pequeño a lo más grande. No hemos conseguido unificar todas esas teorías. Y sin embargo, la contribución de Hawking fue darse cuenta que sí que hay un momento en el que la teoría de la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica o la física cuántica se unifican. Y es precisamente en esos agujeros negros. Pero, si quieres, Bruno, ¿recordamos un poquito lo que es un agujero negro a los que nos están escuchando? Por supuesto que sí, porque yo creo que es una pregunta que... Yo creo que lo podemos dibujar todos, pero entenderlo no, y no conviene muchísimo recordarlo una y otra vez, ¿no? Sí, tanto. Mira, una de las... Podemos hacer una imagen bastante sencillita y gráfica en nuestras mentes. Y es que una de las cosas que postuló Albert Einstein es que el espacio en realidad es un tejido espacio-temporal. Podemos imaginarlo como si fuese un colchón, ¿no? Y del mismo modo que cuando tú te pones en un colchón y a tu lado se pone algo mucho más grandote que tú, si el colchón es así floncho, te pasarías toda la noche rodando, ¿no? Hacia el lado del más gordinflón, ¿no? Porque caerías hacia él. Pues Albert Einstein postuló que siempre que ponías una masa grande, por ejemplo el Sol, en ese colchón cósmico, entonces ese colchón cósmico se doblaba y por eso la Tierra da vueltas a su alrededor. Pero ahora imaginaros, Bruno, Silvia, que ponemos una estrella mucho más grande. Pues el colchón se hundiría más. Uh-huh. Y si es más densa, más densa, más densa, cada vez se hunde más, hasta los agujeros negros que se hunden tanto que hacen como ese agujero en el espacio-tiempo. Uh-huh. Yo creo que la explicación es perfecta, todo el mundo lo ha entendido. Y en esos agujeros negros se cumple eso que quizá es un poquito injusto, pero para que nos entendamos, es la física de siempre y la física moderna que se unen, ¿no? Efectivamente, bueno, de hecho, lo que ocurre en el agujero negro es precisamente uno de los misterios que todavía se tiene que resolver, porque precisamente debería ser donde se unifica la teoría cuántica y la teoría de la relatividad general, porque es un sitio, fijaos, donde hay algo muy, muy denso, por lo tanto, la fuerza gravitatoria es muy, muy fuerte, ¿no? Que es la que gobierna la teoría de la general de la relatividad, pero es un sitio, en un espacio muy, muy, muy pequeño, diminuto, más pequeño incluso que un átomo, por lo tanto, allí deberían de regir las leyes de la mecánica cuántica. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Es un espacio en el que se unifica, se tienen que cumplir las leyes de la mecánica cuántica y de la relatividad. Eso fue lo que intentó postular Hawking, y de hecho él dio algunas respuestas gracias a hacer algunos intentos de unificar estas dos grandes teorías. Por ejemplo, así como se pensaban que los agujeros negros eran las prisiones más fuertes de la galaxia, que de ahí nadie se puede escapar, ni siquiera la luz, o sea que imaginaros, pero Hawking dijo que bueno, que esos agujeros negros quizás no eran tan negros, porque si introduces algunas correcciones de la teoría cuántica, debido a sus fluctuaciones y algunos términos de termodinámica también, pues sí que podía emitir o escapar radiación de esos agujeros negros. Por lo tanto, no son tan estrictamente negros como nos pensábamos en un inicio. Un cuerpo físico en el que estaba atrapado, que le dieron de 2 años de vida y estuvo muchísimo tiempo más junto a nosotros, proponiendo ideas y proponiendo cosas, proponiendo una de las grandes preguntas que nos hacemos todos. ¿Qué había justo antes del Big Bang y cómo fue el Big Bang y cómo comenzó todo? Bueno, precisamente Hawking, cuando daba respuesta a eso, decía que no había nada antes del Big Bang, precisamente porque el espacio y el tiempo aparecen con el Big Bang. De hecho, él había utilizado una metáfora bastante gráfica para nosotros que vivimos en el planeta Tierra, ¿no? Decía, si tú vas hacia el Polo Norte, ¿no?, y tu intención es ir al Polo Norte, igual que nosotros intentaríamos ir hacia el inicio del universo, en el momento en el que llegas al Polo Norte, ya no puedes ir más allá, ¿no? Estás en el Polo Norte y si te mueves de ahí, simplemente ya no estás en el Polo Norte. Pues lo mismo sucedería con el tiempo. En el momento en el que llegas al origen del tiempo, estás exactamente en este Polo Norte y no tiene sentido pensar en más allá, porque todo se originó en esa singularidad, en ese momento en el que nació el espacio-tiempo. Dicen, Sonia, que hasta que no llegó Hawking, la física más o menos se encargaba de explicar cómo era una cosa, cómo era otra, y cuando él empezó a teorizar, empezó a preguntarse el por qué hay algo en lugar de nada, el por qué el universo es como es. Entonces, es como que de alguna forma, incluso ese punto divulgativo que él tenía, como tú, a la hora de comunicar con el resto del mundo, todas esas, intentando buscar esas respuestas, ¿no?, de por qué es como es y por qué estamos como estamos, pues es, según estás leyendo uno de los libros o algunas de sus teorías, lo que te hace es intentar buscar más, intentar interrogarte al igual que él, mucho más, ¿no?, para intentar averiguar por qué es así. Bueno, claro, efectivamente, eso es precisamente por el hecho de hacer divulgación científica. En el momento en el que haces ciencia estricta, como bien decías, tan solo podemos describir el cómo, ¿no? Tenemos modelos matemáticos a los que nos aferramos. Sin embargo, cuando haces divulgación, al final lo que estás haciendo es comunicar, y ahí entra la parte más humanista. Y al final, como seres humanos que somos, es bueno, yo pienso, también integrar ambos campos. Y es ahí cuando la filosofía también entra parte dentro de lo que es la ciencia. Y surge todas las preguntas que van mucho más allá, el por qué funciona todo como funciona, tiene que haber un origen, incluso él se llegó a cuestionar, ¿no?, y después se dijo de sí mismo que era ateo, puede haber habido un dios que iniciase ese Big Bang, él creía que no. Pero bueno, todo esto son preguntas ya no estrictamente del campo de la ciencia, sino que como ser humano pues siempre te llevas a querer preguntarte mucho más allá, y el por qué es la gran pregunta siempre. ¿Y es un mito, es una leyenda esa de realidad, el que él llegara a proponer o preguntarse el hecho de que se pudiera romper ese tiempo para viajar a través de él? Bueno, de hecho dicen, ¿no?, la anécdota de que él llegó a celebrar una fiesta a la que no se presentó nadie, porque invitó a los posibles viajantes del tiempo, ¿no?, que tirasen atrás en el tiempo y se presentaran en su fiesta, y efectivamente no acudió nadie. Fue una manera un poquito irónica en la que él quiso demostrar que los viajeros del tiempo pues no existían. Qué irónico era, ¿no? Y qué divertidas eran algunas de sus cosas. Lógicamente esa serie de televisión, Big Bang Theory, la ha cogido como un símbolo. Es que era una persona extraordinariamente graciosa en su planteamiento, o sea, sobre las cosas, ¿no? Sí, la verdad es que todos los que lo conocían destacaban su sentido del humor. También salió en Los Simpson, salió, como bien dices, en Big Bang Theory. Y bueno, era un aventurero, ¿no? Todos hemos visto las imágenes de cómo caía en ese avión experimentando la gravedad cero. Por lo tanto, también pienso que aparte de ser un brillante y un científico que aportó muchísimo al campo de la ciencia, pienso que también aportó mucho a toda la sociedad, también por su espíritu de superación, ¿no? Jamás dejó que su limitación física le frenase de cumplir todos sus sueños. Así es. Además, cantó en una de las pelis de los Monty Python, y ahora que mencionabas, recuerdo que animaba a los que hacían los guiones de James Bond, porque él quería tener un papel en una de las pelis de James Bond. Además, quería hacer de villano. Eso ya lo dice todo. Seguramente también es injusto plantearse el hecho de que Hawking se hizo popular a finales de los 80 hasta hoy, pero a nivel científico sus planteamientos, sus teorías y sus escritos son importantes mucho tiempo antes, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, su tesis doctoral, que la hizo con, no sé si fueron con 24 años ya que la presentó, fue precisamente cuando postuló ese símil del inicio del universo con la singularidad junto con Penrose. Es decir, sus trabajos ya habían sido brillantes desde ese inicio. ¿Y por qué crees que abandonó lo que él estaba buscando en un principio, esa respuesta de la teoría del todo, que unificara las dos teorías que comentabas tú antes, la cuántica y la de la relatividad? Llegó un momento que él es como que ya lo dejó de lado y pensó que no había una ecuación que lo explicara todo, ¿no? Bueno, una de las candidatas a esa teoría unificada fue precisamente la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas parecía que suplía el problema del infinito. Cuando se intenta unificar la teoría cuántica con la relatividad, más bien la teoría cuántica de campos, nos encontramos con un problema que se llama el infinito, ¿no? Es una situación en la que las ecuaciones no son lógicas y nos rellena de infinitos absolutamente todo nuestro alrededor, como si todo fuese muy inestable. La teoría de cuerdas es la única que, al menos matemáticamente, parece una candidata a suplir ese problema que se llama el problema del infinito. Sin embargo, en vez de tener una sola teoría, una teoría de cuerdas, hoy en día necesitamos una combinación de distintas teorías de cuerdas, que se llama supercuerdas o teoría M, para conseguir unir matemáticamente todas las teorías. Probablemente esa sensación, ¿no?, de decir, bueno, no hay una sola teoría, sino que tenemos que hacer un tejido, en una supercuerda de todas estas teorías de cuerdas, pues da la sensación de que simplemente tenemos pedazos de un mapa de la realidad y no tenemos todavía la capacidad de comprender esa verdad o si existe esa verdad subyacente en el universo. Que hoy la estamos intentando conocer un poquito más y lo hacemos en otra ocasión más con Sonia Fernández en Vidal, autora de libros como Quantic Love, como Desayuno con Partículas, La Puerta de los Tres Cerrojos. Un enorme placer tenerte en nuestro programa hablando sobre el padre prácticamente de todo, sobre Stephen Hawking. Gracias, Sonia. Muchas gracias a vosotros. Y lo bien que lo cuentas. Muchas gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego. Y unos apuntes más sobre la figura de Stephen Hawking, sobre los mundos que imaginó y que soñó aquí en el Círculo Secreto con Juan José Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola, estupendamente. La figura de Stephen Hawking es una de las figuras fundamentales en la ciencia, en la divulgación de nuestro tiempo, ¿no? Sí, claro, yo creo que es un referente que tiene un perfil también un poco distinto del resto quizás de las grandes figuras científicas de la época, y quizás también por la enfermedad, eso hizo que se ganara también el favor popular, ¿no? Y además demostró una gran interés, una gran superación, que eso también es una gran lección de vida y no solamente científica, y eso le dio también una popularidad, y él ha tenido ese perfil de gran físico teórico, de físico muy erudito, con pensamiento muy complejo, solamente al alcance de muy pocos, pero al mismo tiempo también se esforzó mucho por la divulgación, no solamente en libros, sino también en documentales. Eso es lo que bueno, y también incluso protagonizando, ¿no?, su biografía en una película, lo cual eso también está al alcance de muy pocos. ¿Llegó a hablar, escribir o pensar sobre la figura de los extraterrestres? Pues lo que hizo fue, yo creo que más que publicar estudios académicos, sí que lo tocó en determinadas obras y sobre todo en sus conferencias, porque es algo que le solían preguntar, y también en artículos de divulgación periodística, ¿no? En las entrevistas suele ser también una de las grandes preguntas recurrentes. En uno de sus documentales sí que habla de los extraterrestres, y sobre todo de lo que más habla, al margen de que pudiera aceptar sin demasiados problemas que pudieran existir y que pudiera haber otra serie de civilizaciones en el cosmos, porque él en ese sentido él era muy materialista y por lo tanto dentro de su pensamiento muy materialista, muy para nada digamos espiritualista, él se confesaba ateo. Él sí que tiene, por ejemplo, él reconoce, por ejemplo, que las leyes, digamos, o la teoría de la evolución se puede aplicar a otros rincones del universo. Y en ese sentido no tenía ningún problema en aceptar que pudiera haber otras civilizaciones extraterrestres. Lo que sí que él insistió mucho, y eso sí que aparece en algunos de sus documentales, es sobre todo le preocupaba la posibilidad del contacto y lo que podría suponer el que nosotros transmitiéramos demasiada información a esas otras civilizaciones extraterrestres sin saber cuál era su condición moral, aceptando que pudiera ser una civilización muy avanzada tecnológicamente, que fuera muy inteligente, pero eso no siempre va de la mano de que realmente esté llena de virtudes y de buena voluntad. Entonces sí que él solía advertir en algunas de sus conferencias públicas de que tuviéramos mucho cuidado, de que ese afán que tenemos por conocer la existencia de otras civilizaciones extraterrestres no nos llevara de alguna manera a un punto de indefensión y nos hiciera demasiado vulnerables. Precisamente esos últimos tiempos fue un poco más oscuro en esa predicción. Los extraterrestres no tienen, si existen y se puede contactar con ellos, no tienen por qué ser buenos, quizás sean malos. Esas predicciones un poquito oscuras en los últimos tiempos se produjeron en la figura de Hawking. Claro, por eso él sí que alerta y hace que él indica que se hagan algún tipo de contacto, y él estuvo detrás de determinados proyectos de contactos, proyectos tecnológicos para enviar señales al exterior, pero que esas señales simplemente dijéramos que fueran más bien para que nosotros captáramos información de esas supuestas civilizaciones extraterrestres, pero no que nosotros enviáramos información de cómo éramos, porque no sabíamos en qué manos podrían caer. Entonces, quizás él apostaba por, evidentemente, resolver ese gran enigma de si estamos solos o no en el cosmos, pero que eso no nos costara, de alguna manera, colocarnos en una situación de inferioridad frente a esos otros que no sabemos, como tú señalabas, qué entidad, qué conceptos o códigos morales manejaban, ¿no? Ni con qué interés ellos podrían tratar de contactar con nosotros. Y ese gran enigma, además, que está todo el rato intentando buscar o intentando resolver, al final lo que él teoriza o intenta llegar a esa conclusión es que no es necesario que haya un creador, un ente especial para crear ese universo, sino que perfectamente la explicación de cómo se crea el universo se puede hallar en la física y en la matemática, ¿no? Sí, es lo que un poco comentaba. Él era un gran ateo, que además parece que se fue confirmando en su ateísmo progresivamente. Sí que es cierto que en su obra de divulgación, que tuvo un gran éxito, creo que llegó a vender unos 10 millones de ejemplares en todo el mundo, que es La breve historia del tiempo, ahí él hace un pequeño apunte donde habla que conociendo el universo, cómo funciona el universo, de alguna manera nosotros conoceremos cómo funciona la mente de Dios. Eso llevó a pensar que realmente Hawking valoraba la posibilidad de que realmente hubiera un gran hacedor cósmico detrás de todo lo que eran las leyes de la física que rigen en el universo. Pero realmente luego él ha matizado en muchísimas conferencias que eso no es así. Él, de hecho, en el siguiente gran libro de divulgación que hizo, que fue El gran diseño, él ahí lo que habla directamente es de que no necesitamos acudir a Dios para explicar el origen del universo, sino que con la física que hay, por lo menos en el plano teórico, es decir, con los modelos que se están manejando ahora mismo sobre la pizarra, es posible llegar a explicar, aunque no se puede demostrar, porque todavía faltarían la evidencia empírica, todavía faltarían los experimentos que confirmaran esos modelos, pero que por lo menos sobre el papel sí que existe ya suficiente base teórica para podernos plantear cómo pudo surgir el universo, cómo pudo ser una especie de fluctuación de la nada y cómo incluso el concepto del tiempo y del espacio en el origen del cosmos no habría tal momento de creación, porque el tiempo nace en el momento en el que se crea el universo. Por lo tanto, plantearse qué es lo que habría detrás no tendría mucho sentido. Incluso en una conferencia, creo que fue en Compostela, en Santiago de Compostela, él decía que cuando la gente le suele preguntar qué es lo que hacía Dios antes de crear el cosmos, él contestaba que lo que hacía era crear el infierno para todos aquellos que plantean esa pregunta. Bueno, la figura de Hawking, indiscutiblemente genio y figura, una de las personas importantes en estos últimos decenios. Se ha marchado esta semana y hemos hablado sobre él y sobre sus teorías aquí en el Círculo Secreto. Juanjo Sánchez Oro, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta mañana. Y muchos comentarios con Almodía Rosa Ventos en 20 sobre este homenaje, este recuerdo que hemos hecho de las teorías de Stephen Hawking. Nos dice Israel, el tiempo no existe, es una creencia de los humanos. Y Pedro Ángel nos señala, pues si las mentes más preclaras del mundo no saben lo que se cuece en un universo, ¿qué podemos decir el resto, que somos unos pobres ignorantes? Y Johnny Martins dice, antes de la hora todo eran interrogantes, ahora todos siguen siendo preguntas, preguntas sin respuesta a un futuro que todavía desconocemos. Insistimos en muchos comentarios con Almodía Rosa Vientos en 20 respecto a la figura de Stephen Hawking. Ahora escuchamos en Onda Cero las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos a tener materia reservada en esta hora con Fernando Reda. Nos va a hablar de la búsqueda de minerales y de recursos naturales en los países pobres por parte de las empresas poderosas y de los países poderosos. Esa parte de la realidad geoestratégica que casi no se ve. Lo va a analizar Fernando Rueda en materia reservada 2.0. También vamos a tener con Ana María Vázquez hoy ese juicio de la historia. Vamos a conocer con ella algo más sobre la fundación de Roma. Antes os damos nuevas pistas para conocer el personaje oculto de esta noche y algunos detalles más que nos ofrece y os ofrece Silvia Casasola. Sí, porque lo prometido es deuda y como anunciábamos al principio, pues vamos a dar ciertos datos del certamen literario del premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica, que ya está en su 8ª edición. Bueno, como sabéis, es un premio que patrocina el Ayuntamiento de Crevillent, que siempre está fomentando la cultura, y cada año pues vamos allí a entregar el premio, que es un premio que se fallará el 5 de julio, y la entrega de la placa y el premio de 2.000 euros se hará el 19 de octubre en la Casa Municipal, que es la Casa de Cultura José Candela Lledó, en Crevillent. Ya se pueden enviar los manuscritos, todas las bases de todos los datos, curiosidades que necesitáis a la hora de escribirlo, pues los tenéis en la página asociacionjuanantoniocebrian.com. Ahí están todas las bases. Si tenéis cualquier duda, nos enviáis un correo y os las aclaramos. Y ya sabéis, el término de fecha para enviar manuscritos será el 18 de junio. Ahí ya se cierra la posibilidad de enviar cualquier obra. Es una obra de ensayo, obra de divulgación histórica, así que tenerlo muy en cuenta. El fallo el 5 de julio y la entrega de premio el 19 de octubre en Crevillent. Con lo cual, de momento está todo dicho, ya iremos dando más datos y desde luego pues todos los anteriores premiados y todos los autores, pues la verdad es que han funcionado fenomenal. Este último, si recordaréis, fue Jack el Destripador, caso abierto, y creo que todavía Iván Figueras está dando entrevistas, con lo cual, imaginaros, lleva una trayectoria estupenda. Pistola. Así que animaros a todos, tanto gente que ya ha escrito algún libro como gente novel, que estamos pues muy receptivos a ver vuestras obras, y cuantos más manuscritos recibamos, muchísimo mejor. Y ahora vamos con las pistas. Deciros que recordamos que es una cantante, que ha dirigido películas y que se quedó huérfana cuando era pequeña. Pero, ¿de quién se trata si te digo que algunos la califican como la empresaria más inteligente de Estados Unidos? ¿Madonna, Barbara Streisand o Ana Belén? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos20, ¿quién puede ser? Indiscutiblemente lo ha dejado muy claro Silvia. Yo ya sé quién es. Ana Belén. Ana Belén. Ahí estamos, que hasta hoy, vamos, con lo de los pensionistas, estupenda. Bruno y yo es que las cogemos al vuelo. Ahí, ahí. Las 2:10 continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia reservada 2.0. Cuando algo ocurre y nos dicen que ha pasado, no hay que quedarse con las versiones oficiales. Hay que preguntarse cosas. Hay que preguntarse, entre otros temas, qué tiene ese país, cuáles son sus riquezas, cuáles son sus recursos naturales. Estamos terminando con parte de la cultura y de la humanidad. Es trágico, se mata a las personas, se persigue sus ideas, se persigue lo que somos, porque en realidad se persigue lo que tienen nuestras tierras. Se expresaba así el jefe de una comunidad de indígenas del Cono Sur y se puede extender a medio mundo. En este caso protestaba porque en sus tierras existen minerales necesarios y los quieren todos para que funcionen las modernas tecnologías. Se calcula que 1.300 empresas necesitan estos minerales, minerales de sangre y de guerra, para poner a la venta sus coches, sus ordenadores, sus teléfonos. Vamos a hablar sobre esto, sobre los recursos, sobre lo que la tierra da. Pero algunos se empeñan en quitarlo en forma de vida en materia reservada 12.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hola de nuevo. Y podemos hacer un recorrido por el mundo entero contando dónde están, qué son, porque existe, puede existir la creencia falsa en el sentido de que no es el único, ocurre lo que ocurre con el coltán en Congo, pero hay mucho más, además de ese mineral en el Congo hay muchos otros minerales, pero hay muchos otros minerales en muchas otras partes del mundo que justifican y explican la parte oculta, lo que no se ve, las verdaderas razones de algunas guerras, de algunos conflictos, de algunos cambios de gobierno, etcétera, etcétera. Sin ninguna duda, estamos hablando de materiales que son que están siendo utilizados para montones de cosas. Lo que pasa es que lo que vamos a intentar es hacer un acercamiento a lo que pasa detrás de esas explotaciones, lo que pasa detrás de todo ese mundo que permanece oculto, que no lo conocemos. Y además son temas y problemas muy distintos. Como tú has dicho, del coltán hemos hablado y hablaremos poco, pero es que hay tantísimos materiales que son imprescindibles y que conseguirlos se olvidan con demasiada frecuencia de la gente, de los pueblos que están ahí, que los trabajan, ¿no? Vamos a hacer un recorrido por diversos sitios contando qué es lo que tienen y qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, vamos a hablar de Chiapas, en México, y de un mineral, el titanio. ¿Qué pasa? Bueno, pues ahí el problema que hay es un problema de vida, es un problema de subsistencia entre lo que hay en estos momentos en Chiapas y lo que poco a poco, gracias a las concesiones que está haciendo el gobierno mexicano a empresas multinacionales, cómo está cambiando la vida y cómo puede cambiar la vida en el futuro. Allí hay lo que tú has dicho, ¿no?, que es el titanio. El titanio es uno de esos montones de materiales que hay en el móvil, digo por utilizar algo que todos sabemos, ¿no? Pero también el titanio es un material estratégico en la industria de armamento, aeronáutica, naval, un poco de, digamos, de la alta tecnología. Y además, pues obviamente se utiliza para fabricar en los grandes países, en los grandes grupos, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, China, ¿no? Bueno, hay que empezar diciendo que Chiapas posee 7 de los nuevos ecosistemas más importantes de México, pero que paralelamente a esos ecosistemas tiene reservas no solamente de titanio, sino de oro, plata, cobre, zinc y montones de ellos. Ahora, ¿qué pasa? Que ya desde hace algunos años el gobierno mexicano ha dado 99 concesiones que están vigentes y que son concesiones, cuidado, que llegarán hasta el año 2050 o 2060. Y eso abarca nada más y nada menos que a más de 1 millón de hectáreas que eran tierras campesinas, ¿no? Allí han llegado, han aterrizado principalmente, hay otras, pero principalmente 4 empresas extranjeras, 3 canadienses. Atención al tema de Canadá, porque nos va a salir en muchas partes del mundo que la presencia de Canadá en todo este terreno, y una China, que es otro de los que nos va a salir, ¿no? Hay 2 ejemplos de Chiapas que me gustaría mencionar. Uno es en la región conocida como el Soconusco, el cual tiene 22 concesiones para sacar titanio. Bueno, Soconusco es una de las zonas de una biodiversidad tremenda. Las tierras son absolutamente fértiles. Existen 6 reservas ecológicas. Desde que han llegado la extracción, la búsqueda del titanio, obviamente todo eso ha empezado a infectarse. Con lo cual, no sabemos muy bien qué es lo que pasará. Pero donde sí lo sabemos es en la comunidad de los cacaos. La primera empresa ahí llegó en el año 2009. Era un grupo chino que realizaron la explotación a cielo abierto. Las protestas que generaron dentro de la comunidad consiguieron paralizar esta actividad. Eso sí, lo hicieron después de inicialmente para tranquilizar a la gente y que hubiera mucha gente que estuviera incluso de acuerdo, porque decían que era el progreso, ¿no? Les prometieron, según cuentan la gente de allí mismo, los que lo han investigado, que iban a construir mercados, que iban a construir carreteras, que iban a construir incluso parques para los niños. Cuando empezaron a trabajar, cuando empezaron a hacer todas esas cosas, se dieron cuenta que todas esas promesas que habían hecho no se iban a realizar y que lo único que querían era sacar el titanio. Incluso hablaron e hicieron distribuciones de comida entre la gente para que vieran la rentabilidad de todas estas cosas. Lo único es que hay unos datos de una ONG que habla de que los casos de cáncer de hígado, de estómago y de testículos son 5 veces más frecuentes en la región de lo que deberían ser. Y además, esas aguas cristalinas que tanto abundan ahí, que no en otros sitios de México, en las que se han bañado los niños, bueno, que desde que empezó la búsqueda y el trabajo en el titanio, cuando se bañan presentan irritaciones, llagas, erupciones en la piel. Madre mía. El caso de Chiapas se puede extender a muchos otros países en el mundo, pero el caso de Chiapas nos sirve como ilustración a lo que ha ocurrido en muchos sitios. Se dicen cosas, se publican cosas, los que están ahí, al tener un poderío económico mucho menor, tienen mucha menor influencia, lo que dice apenas se les puede escuchar, no tienen acceso casi a los sistemas informáticos, no tienen periódicos, no tienen una prensa, no tienen una opinión pública a la que manipular. La posibilidad de denunciar. Claro, ¿no? Y entonces en el primer mundo se creen una serie de cosas, se cree que, vale, que sí, que son pobres, pero tienen gobernantes ilícitos, creen de tal cosa. Se les utiliza, se les hace no sé qué, se les hace una serie de cosas, se les hacen guerras, invasiones, se cambian a sus legisladores y parece que el problema se ha solucionado. Y al cabo de un tiempo, al cabo de 3, 4, 5 años, se descubre que esos nuevos gobernantes, que son igual de malos que los anteriores, han hecho lo que se llama regalías mineras. Es decir, han dado concesiones para que se exploten ciertas minas y esas concesiones están y pertenecen a empresas de los países invasores y de los países que han movilizado la opinión pública mundial. ¿Casualidad? Bueno, una porra, ¿no? No lo dudo. Claro. No, sin ninguna duda, pero no por los casos que vamos a contar ahora, sino por los que históricamente se han hecho. Mira, quiero decir que eso es así, ¿no? Un caso que fue muy conocido hace unos años, hace 6, 7, 8 años, fue el de Mali. En Mali, un país del que no se hablaba mucho en la prensa, no había muchas informaciones. Estaba en segunda fila. De repente nos enteramos que en el desierto del Sáhara los Tuareg eran malísimos, que dentro de los Tuareg había apoyo a los islamistas radicales, invadieron el país en el nombre de Francia, pero todo el mundo, Europa sobre todo, estaba a favor de aquello, todos lo apoyamos, y nos decían que teníamos que ayudar en las invasiones, que había que nutrir de gasolina, de queroseno, en este caso los aviones para bombardear. Vale, la guerra ha acabado. ¿Qué tenía Mali? Pues ahora tienen los mismos islamistas radicales que antes, pero nos hemos enterado que tenía uranio, que tenía oro, que tenía litio, que tenía otra serie de cosas que se han ido para los invasores, casualmente, ¿no? Sí, solo añadir, porque lo has contado muy bien, añadir que cuando Francia se moviliza contra esos rebeldes islamistas, que de alguna forma es aplaudido por todo el mundo, ¿no? Y a mí me pareció eso, y me parece que era un enemigo y que podía perjudicar a Europa sin ninguna duda, ¿no? Que eso puede ser así, pero no es la razón única o la verdadera razón del todo, ¿no? Claro, porque ahí surge, inicialmente, el apoyo de los países europeos. Incluye el apoyo del gobierno español, que os recuerdo que este año, por el conflicto sigue, este año España va a aumentar los efectivos que tiene. Tenía el año pasado 136 y este año va a llegar hasta los 300. Y hay una batalla, y hay una batalla real como contra los rebeldes islamistas. ¿Qué es lo que pasa? Que descubrimos, yo no lo sabía, lo reconozco, ha sido investigando la historia de hoy, que Mali tiene un montón de recursos tremendos. Es decir, he tenido que quitarlos porque eran tantas las listas que he encontrado: oro, uranio, diamantes, piedras preciosas, mineral de hierro, bauxita, manganeso, sin contar el potencial de petróleo de Mali que tiene muy alto. El problema de todas esas cosas es que luego dices, vale, pero para el territorio, para los ciudadanos de ese territorio, ¿qué les queda? Porque al final lo que hacen es multinacionales, otros gobiernos, otros países van explotando, van de alguna forma expoliando todo eso, y a los ciudadanos y a la gente de allí no hay nadie que les defienda. Lo que hacen es eso, machacarles como mano de obra, pero poco más. Sin ninguna duda, es que ese es el gran problema de en este caso concreto. Hemos hablado antes de México, pero este es el gran problema de África, que es lo que algunos llaman la maldición de los recursos naturales. En África se considera que es verdad que los países tienen unas deudas enormes y que cuando tú tienes unas deudas, como nos ha pasado a España, por cierto, que tenemos unas grandes deudas y entonces te intervienen de una forma o te intervienen de otra. En África ya hace años que se decidió que, bueno, que tenían unas deudas enormes y que tenían que pagar esas deudas. Entonces tenían recursos para pagar esas deudas y entonces dicen, bueno, es un poco simplista, pero es muy acertado el simplismo que voy a utilizar. Como vosotros no sabéis hacer estas cosas, nosotros las vamos a hacer. Y entonces lo que vamos a hacer es que vosotros tenéis unas riquezas, pero como no, vosotros no sabéis sacar provecho, lo que vamos a hacer es que hayan una serie de empresas de países que exploten eso para que podáis pagar vuestras deudas. ¿El problema cuál es? El problema es que ni pagan las deudas y además esa riqueza tan tremenda que tienen todos estos países, como por ejemplo Mali, al final no repercute en eso. Hay países que se llevan unos porcentajes tan pequeños de eso, porque al final, bueno, pues hay, es verdad que no el caso de Chiapas, pero hay otros casos en los que dices, oye, esto tiene una riqueza, joder, que se utilice. Lo que pasa es que no repercute en el pueblo, ese es el problema. Peor aún, lo que supone es que se mueren de hambre, lo que supone es que los que trabajan mueren por las pésimas condiciones mineras que se producen en el claro, en condiciones prácticamente de esclavitud. Totalmente. Yo tenía aquí algunos de los datos de esto, y es que las empresas no se preocupan por los trabajadores que hay ahí, no se preocupan absolutamente nada. Luego coincide con lo de las guerrillas, ¿no? Es decir, las guerrillas están peleando para conseguir el dinero, esos minerales para autofinanciarse, y muchas de esas guerrillas están financiadas además por otros países cercanos para que roben ese material y se lo trasladen a ellos. Es el caso del coltan, por ejemplo. El gran exportador, el país más rico en coltan es el Congo. Sin embargo, el país más exportador del mundo es Ruanda. Vamos a ver, si es que la gente se despiporra cuando ve los datos, porque no pueden tener tanto coltan como el que exportan. Alguien tendría que poner algún límite y decirle, a ver, ¿de dónde? Quiere decir que todo el mundo sabe de dónde sale ese coltan, y es porque ellos pagan a varias guerrillas para que roben ese coltan y lo trasladen ahí. Pero yo no quiero decir, a lo mejor hay alguna explicación, ¿no? Y es que el coltan se reproduce como los panes y los peces, ¿no? Pero vamos, no lo sé, ¿no? Fíjate, estaba leyendo una serie de informaciones sobre otro de los recursos naturales muy empleados en estas fechas, en esta época, que es el litio. El litio es muy necesario para las baterías de los móviles, el litio es muy necesario para la industria automovilística del coche eléctrico, es muy necesario para la vida moderna, ¿no? La vida del siglo XXI, las nuevas tecnologías. Sin embargo, fíjate que no deja de ser curioso que uno de los países que tiene más litio entre sus recursos naturales es Estados Unidos, casualmente. Pero no extraen litio de ahí. Lo extraen de los otros, de las otras zonas del mundo que tienen mucho litio, que fundamentalmente son algunos países africanos y también del cono sur de América, Chile y Argentina. Y ese litio se encuentra en zonas de indígenas. Es mucho más barata la minería allí, no hay derechos, no hay reclamaciones, se les paga 4 pesetas, no tienen posibilidad de nada los que trabajan, y para poder vivir y subsistir necesitan, son explotados por parte de esas empresas de Estados Unidos y de los países del primer mundo, no solamente de Estados Unidos. Esto afecta absolutamente a todos, no tiene nada que ver con Estados Unidos, tiene que ver con... No, porque Rusia también tiene, claro, lo suyo y todos. China, y un día hablamos, bueno, y hoy hablaremos, y China, cuántos países en África, el desembarco de China en África tiene mucho que ver con estos recursos naturales. Pero en el caso del litio, que tienen allí, no lo utilizan y no lo explotan allí, prefieren explotarlo porque les sale más barato en los países pobres. Es que para estos países es también una desgracia tener esos recursos naturales. Sobre todo por añadir un elemento importante, ¿no? Estamos hablando de materiales que son estratégicos. Y entonces todos los países hacen sus cábalas para disponer de esos materiales no solamente ahora, no solamente dentro de 10 años, sino en el mayor tiempo posible. Y entonces los grandes países lo que hacen es tener sus reservas estratégicas. Y por lo tanto, de los materiales que ellos tienen, no los explotan porque prefieren explotar los otros por si hay algún problema en algún momento, ellos tener para, digamos, esa supervivencia estratégica, ¿no? Birmania, nos vamos a situar en Birmania y nos vas a hablar del jade. ¿Qué pasa con el jade en Birmania, Fernando? Pues mira, yo he leído que hay una ONG que se llama Global Witness que dice que es el mayor robo de recursos naturales de la historia. En Birmania se obtiene gracias al jade 28.000 millones de euros al año. ¡Ala! 28.000, básicamente en un estado que se llama Kachin. Bueno, de esos 28.000 millones de euros, solo un 2% repercute en el estado. Y entre el 50 y el 80% sale de forma ilegal del Estado. Esos son datos muy importantes. ¿Quién lo controla? Bueno, las minas las controla básicamente, la ha controlado durante toda la dictadura los militares, lo siguen haciendo ahora, militares, exmilitares, el antiguo dictador del país, que se alían con los narcotraficantes y con compañías que nunca nadie sabe de dónde vienen. Este es el primer dato escalofriante. El siguiente dato escalofriante es que aquí trabajan cerca de 300.000 personas y, bueno, ¿qué es lo que tienen? Pues tienen una explotación tremenda que lleva a que los que han podido entrar ahí, los que han podido ver todas esas cosas, hablan de trabajadores enganchados a la heroína barata, que además, bueno, como no tienen dinero, intercambian las jeringuillas, lo cual está produciendo una epidemia de sida tremenda, que además viven en unas condiciones tremendas en las que mueren centenares de personas al mover las tierras y los derrumbes, porque no tienen una garantía. Y luego, algo importante, y es que la mayor parte de ese material se va, como os he dicho, de una forma ilegal a China. Porque en China ha aumentado la clase media y tal, es la repera, ¿no? Hay una demanda de jade tremenda, ¿no? Bueno, a lo cual se suma, por dar un último elemento, que representa un poco todos estos casos sí que son a nivel mundial los típicos. Y es que en Kachin, que es donde está todas esas cosas, vive básicamente una población que es de la etnia Kachin, que son cristianos, que obviamente viven enfrentados al resto del país, que es budista. Ellos tienen su propio ejército que está por la independencia. Entonces, a la hora de trabajar, está el ejército por un lado que les explota, los dueños por otro, el ejército que requiere, que les exige también una parte de sus beneficios. Bueno, con lo cual, digamos, hay una guerra de guerrilla precisamente en la zona donde hay riqueza. Algo que os quiero llamar la atención, y es que hay muchos países en los cuales hablamos de conflictos, por citar solo uno que me he encontrado, por ejemplo, Sudán del Sur, donde dicen hay unos conflictos entre unos y otros. Bueno, esos conflictos en Sudán del Sur se hacen curiosamente en la zona donde hay riqueza, en los pozos petrolíferos. Es decir, en los sitios donde hay riqueza. Es como si se hubieran deputizado aquella parte del país, Sudán del Norte, Sudán del Sur, sí. la división actual, como si se hubieran deputizado de Sudán aquella parte que tenía petróleo, y ese petróleo es de los países poderosos. Eso es casualidad también, ¿no? Claro, porque al final son. No, es que hay. Esto que pasa en todos estos países, ¿no? Por eso, fijaros que son la distancia que hay entre Birmania y Sudán del Sur. Es decir, es tremenda. Pero que es una característica que al menos yo me he encontrado mirando todos los datos. Y es que precisamente ahí es donde hay montones de guerrillas. No hablemos de lo del Congo, en el cual hay decenas de guerrillas. Y cada guerrilla está financiada por dineros ocultos, por países, por las grandes potencias, porque en el fondo se están jugando la... Por cierto, si nos remontáramos a la historia, veríamos cómo ha habido dictadores que han cambiado en todos estos países cuando han tratado de enfrentarse a esas grandes industrias, a esas grandes empresas que son las que controlan y las que explotan el petróleo, la minería y tal. Llega un presidente que no entra en el status quo y, curiosamente, con el paso del tiempo es destituido, asesinado y desaparece, ¿no? Para facilitar todos los negocios sucios. Claro, claro. Y lo importante que son, que nos lo ha señalado en el caso de África, pero también en otros, los paraísos fiscales. Mucho del dinero que se consigue gracias en esas empresas, en esas explotaciones mineras, en primer lugar, van a esos paraísos fiscales. Casualidad también. Sí, además, en los paraísos fiscales acuden todos los que están forman parte de este negocio, ¿no? El problema de todos estos países es que sus recursos naturales están en manos de compañías privadas extranjeras que, como hemos dicho, no pagan, digamos, no repercuten esos beneficios de una forma adecuada, digamos, a los estados. Entonces ellos cogen y se llevan esos beneficios fuera. Sin embargo, hay otras personas que están dentro, que son los que, ¿cómo diríamos? Son los que viven en esos países que se benefician de esos negocios. Ya no hablamos de las industrias, de las multinacionales, sino de la propia gente que vive en esos países. En 2016, es un dato que os ofrezco, que he encontrado, había 24 multimillonarios en África con una riqueza conjunta de 71.000 millones de euros. ¿Dónde están estos 71.000 millones de euros de estos multimillonarios de ahí? Están en los mismos sitios donde están el dinero de los ricos. Uh-huh. Es decir, produciendo en Suiza, produciendo en las Islas Caimán y tal, produciendo dinero, pero no sé para quién. Pero no, en cualquier caso, produciendo dinero para quien lo tenía que producir de alguna forma y en quien tenía que repercutir, que es en los pueblos que tienen estas minerías. Más casos, más países, más ejemplos, por ejemplo, Nigeria. Bueno, el caso de Nigeria es un tema de hidrocarburos, ¿no? Es el delta del Níger, en el Golfo de Guinea, ahí se producen 2,5 millones de barriles de petróleo al día. Ahí se produce también un gran caos, que es los vertidos descontrolados de petróleo, ¿no? Es decir, que es tal el caos que hay en la zona. Bueno, pues en Nigeria, toda esta zona de donde se producen estos hidrocarburos está absolutamente militarizada. Ahí, no más que etnias, lo que hay son lo que llamamos los señores de la guerra, ¿no? Es decir, las guerrillas, pero vamos, dirigidas perfectamente a gente que tiene dinero y que se dedican a robar barriles de crudo y secuestrar a los empleados de las plantas. Se calcula que se roban unos 200.000 barriles diarios, 200.000 barriles diarios que se esquilman. ¿Y que dónde acaban esos barriles de petróleo? Pues en Occidente. El Sáhara invadido por Marruecos, pero el Sáhara también tiene recursos naturales. Están algunas cosas que también interesan a nuestro país, a España, Francia, que también interesan a España y Francia, pero la aparición de muchos recursos, no solo de fosfatos en esa parte, pero fundamentalmente de fosfatos en esa parte de Marruecos, también ha despertado las ambiciones de otros. Sí, lo primero decir en el tema del Sáhara, que la mayor parte de los saharauis viven en campamentos de refugiados en Argelia. Eso es lo primero, es decir, que los saharauis están fuera, que el Sáhara no es, lo siento porque el rey Mohamed y las autoridades de Marruecos consideran que el Sáhara es suyo. El Sáhara es un país independiente y todavía digamos que existe esa consideración. Dicho lo cual, Marruecos ha cogido y ha aprovechado esa ocupación para saquear las minas de fosfatos enormes que tiene el Sáhara. Además, tiene una enorme zona pesquera, una reserva de pesca tremenda, que también está siendo explotada, sin mencionar que están ahí en el asunto, en el tema del petróleo y del gas natural. Allí hay varias compañías noruegas, también de otros países, que están explotando todo eso. Ellos alegan que, bueno, nosotros estamos aquí trabajando, pero estamos dando trabajo, sobre todo en la industria de la pesca. Pero hay que decir que a quienes están dando el trabajo en la industria de la pesca son a los colonos marroquíes, que en realidad es un poco como el tema de Israel y Palestina, ¿no? Cuando Israel ocupa zonas que son palestinas, ¿no? Pues aquí podríamos decir lo mismo, ¿no? Son colonos marroquíes que se han instalado allí y bueno, y se están beneficiando de algo que no es su riqueza, que es la riqueza de los saharauis, ¿no? Y igual que digamos que hay empresas americanas, empresas irlandesas, que lo mismo, que están beneficiándose de los recursos naturales de la zona. Es decir, hay un pueblo que es ya no solamente es pobre, sino que vive en el desierto de Argelia y al cual le están esquilmando el país ocupante. Y sé que en esto estoy siendo muy radical, le están quitando todo. Y ya están buscando, por radical, cierto. No, está siendo muy justo. El problema bueno. Es que la justicia se está viendo como radical. Eso sí que va a ser un problema, ¿no? Un día tenemos que decir algo, que la justicia no es la ley, es distinto, son cosas distintas. Efectivamente. La historia nos demuestra que la justicia está en la justicia y a veces la ley no es justa, en algunos casos, ¿no? Bueno, que con Almodía Rosa Vientos en 20, en Twitter, José Luz Zambi nos dice además de todas las ventajas de explotar minerales en otros países que habéis contado, cuando bajen las reservas, las suyas valdrán más. Esas reservas sí, no sé si los dueños serán los mismos. Vamos a poner un último ejemplo, que ha sido actualidad en los últimos años también. No sabemos lo que ocurre en estos momentos ahí, sabemos lo que ha ocurrido hace muy poquito. Es un país muy cercano pero muy desconocido, Libia. Libia, sí. En Libia, ahí nos vamos a... voy a contar recurriendo a unos de los correos electrónicos del servidor privado de Hillary Clinton que se conoció, que era un correo que le mandaba uno de sus asesores de confianza, Sidney Blumenthal, el 2 de abril del 2011. Él decía, en ese correo informaba a la secretaria de Estado de Estados Unidos de que el gobierno de Gaddafi guarda 143 toneladas de oro y una cantidad similar de plata. Y añadía en otro correo, según algunos expertos, esta cantidad de oro y plata están valoradas en más de 7.000 millones de dólares. Agentes de inteligencia franceses, sigue el correo, descubrieron este plan poco después de que se iniciara el actual levantamiento. Y ese fue uno de los factores que influyeron en la decisión del presidente francés en aquel momento, Nicolas Sarkozy, de involucrar a Francia en el ataque de Libia. E informaba de otro de los principales motivos de Sarkozy para entrar en esa guerra, y era, leo textualmente, conseguir una cuota mayor de la producción petrolera libia. Qué casualidad. Nos dice Isabel con almohadilla Rosa Ventos 20 y a pronto le tocará el turno al agua, ya veréis. Y un día hablamos también. Estoy de acuerdo. Del agua, de lo que está ocurriendo, de lo que puede ocurrir en el futuro. Pero es que ahora es el tiempo en la Rosa dos Vientos para la Casa Nostra. La Casa Nostra. Y hoy vamos a conocer junto a Fernando Rueda la historia de un agente secreto que tiene mucho que ver con la figura de uno de los escritores insignes del mundo, John le Carré. ¿Cómo son los auténticos espías?, me preguntan con frecuencia. Acabo de leer la última novela de John le Carré, El legado de los espías, publicada por Planeta. En ella el escritor recupera a su personaje mítico, George Smiley, y voy a aprovechar para enfrentarlo a otro espía de ficción más famoso de la historia, James Bond, creado por Ian Fleming. Los dos autores afrontan sus historias y sus personajes desde una misma realidad. Ellos fueron espías de carne y hueso durante unos años al servicio del Reino Unido. Los dos conocieron las alcantarillas desde dentro y después volcaron su experiencia en libros de enorme éxito que han inundado las pantallas de cine y la televisión. La elección de sus protagonistas, sin embargo, no podía ser más antagónica. ¿Cuál de los dos se asemeja más a los agentes secretos de carne y hueso? Bond, James Bond, es un comandante de la Marina Británica experto en la acción, que en el servicio secreto, el MI6, pertenece a la unidad operativa. Sus misiones son las más arriesgadas. Es atractivo hasta el extremo, elegante, le encanta el caviar y el Don Periñón, y conquista a las más espectaculares mujeres. Algo que resulta casi imprescindible para moverse en los ambientes de lujo donde se desarrollan la mayor parte de sus misiones. Es frío como el hielo, observador atento, de una audacia suicida y nacido para la acción. Además, tiene a su servicio la tecnología más sorprendente y los coches más avanzados. Siempre viaja con varias armas, que inevitablemente usa para acabar con sus enemigos. Smiley es la antítesis. De edad avanzada, baja estatura, con algunos kilos de más, su traje perenne es el de un funcionario despreocupado de su aspecto, y sus gafas alejadas de la moda siempre las limpia con la esquina de la corbata. Su trabajo prioritario es el análisis de información, aunque se maneja excepcionalmente en las misiones en las que trata cuerpo a cuerpo con enemigos o ciudadanos hostiles, a los que siempre cala a pesar de parecer un tipo aburrido sin recursos. Mientras Bond es eternamente soltero, él está casado y perdidamente enamorado de su mujer, Anne, a pesar de que ella no oculta su aburrimiento, sus aventuras amorosas e incluso se acuesta con su peor enemigo, el agente doble que traiciona al MI6 con los rusos. Sus cualidades son que capta el alma de las personas, manipula con gran destreza, ve los peligros a distancia, es de una lealtad a prueba de bombas y, aunque parece despistado, no se le escapa el vuelo de una mosca. Ser normal, aburrido, nada aparente, ni guapo ni feo, refleja con mayor realismo al espía de los últimos 70 años. Hombres con problemas familiares, con dificultades para mantener una relación estable por su exceso de trabajo, nada cachas, cuyo sueldo no les da para grandes dispendios en la ropa o en la comida, encantados con el mundo de las conspiraciones y que pasan más tiempo en el despacho que en la calle. A los agentes secretos no les gusta que les comparen con James Bond. Dicen que su trabajo no tiene nada que ver con él. Pero estoy seguro que esa comparación les relaja. Cuando la gente les ve por la calle, no piensa que una persona tan normal, como tú o como yo, pueda ser un oficial de inteligencia, como les gusta que le llamen, o un espía, como le llamamos todos. Fernando Rueda, no te marches porque tienes que comentarnos dentro de unos minutos y que la gente que quiere escuchar de aguante un poquito, algo más sobre un lugar como muchísimo tránsito de espías en nuestro país. Efectivamente, ahora os lo cuento. Fenomenal. Gracias, Fernando. Un abrazo. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. Una historia que es dudosa desde la propia fundación de Roma. Una historia que vamos a enjuiciar aquí en los Juicios a la Historia con la profesora, con la historiadora Ana María Vázquez Ois. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, carpe diem. Qué guapa vienes con tu toga hoy. Muchas gracias. No, pero la toga es de Bruno. Nosotras con la túnica y la pata quebrada y en casa, porque no podemos Bueno, salir. Eso serás tuyo, ¿no? La propia fundación de Roma, el origen de nuestra civilización, ya es dudoso de por sí. Uy, y de dudas. No, duda no. Tengo la certeza de que esto es todo un lío y que es todo... O sea, lo de Rómulo y Remo no es verdad. No. Ni Rómulo, ni Remo, ni la loba, ni Rea Silvia. Vamos, vosotros os imagináis que sea hija del dios Marte, o sean hijos del dios Marte. Eran del centurión que tuviese por ahí más cerca, claro, digo yo. Yo es que soy muy mal pensada para estas cosas. Que estaba bien armado el centurión. Supongo, le dio gemelillo, no estaría mal el hombre. No creo que los gemelos vayan en proporción, sino imagínate el que tenga cuatrillizos, se tiene que enrollar el pirismolín. Madre mía. Bueno, el caso es que los romanos no sabían ni de dónde venían, a dónde iban, sí, que si no se paran dan la vuelta al mundo en 80 días, pero el caso es que es toda una leyenda, porque en general, o sea, lo que se dice de Rómulo y Remo es que eran como una especie de bandoleros que se hicieron fuertes en la primera de las colinas, que me parece que era como el Palatino, donde están los fondos de Cabaña, y desde allí controlaban el paso del Tíber con un puente, de ahí que los grandes sacerdotes de Roma llevasen el título, el nombre de pontífices, es decir, los que hacían los puentes. Pero en realidad lo que hacían era, tenían a los etruscos arriba, a los etruscos abajo y los griegos, se hicieron fuertes en el puente y allí no pasaba el que no pagase por targo, que es lo que hizo el dinerito de Roma, que eran una panda de ladrones en principio, en medio y al final. Robaron todo lo que podían, a España también, pero aquí los glorificamos, claro, porque son nuestros primeros padres, con perdón. Claro. Bueno, eso se dice... De muchos. De muchos. Sin embargo, has dado un detalle que no tiene que ver con el asunto, pero que me parece muy interesante y seguro que mucha gente se ha fijado. Pontífice... Ese puente. Entonces, el sumo pontífice, que es el papa, que es el jefe de los que construyen puentes, ¿no? Exactamente, y de los que santificaban el hecho de ese paso ritual por los puentes. Pero lo curioso es que siempre se ha dicho que los romanos eran muy cuadriculados, estaban como ingenieros o como arquitectos que lo llevan todo apuntado, pero tuvieron un problema, que en el 390 a.C., les invadieron los gagalos. Para recordar los asteris, que me claro, hacen muchísimo. Claro, claro, yo feliz. Como dicen los piratas, y los piratas tartamudos dicen los gagalos. Pues bien, entonces invaden los galos Roma, los romanos que había entonces, que debían ser 14 mal puestos, se refugiaron en la colina del Capitolio. Y entre otras cosas, pues les avisaron las ocas de la diosa Juno, que fueron los que avisaron. Y de ahí viene la palabra moneda, la que avisa, que es demonio, que es avisar. El caso es que les quemaron, mira tú por dónde, todos los archivos. Y en la época de más o menos el 200 o el ciento y pico antes de Cristo, empezaron a preguntarse cuál era la historia de la ciudad y, claro, no se lo sabía nadie. Tuvieron que reconstruir toda la historia de la ciudad, no os imagináis cómo, a base de las mascarillas funerarias de los abuelitos que nos habían quemado con la invasión de los galos. Con lo cual, la reconstruyeron como de batallitas, o sea, el astiris era poco para lo que se inventaron. Y el problema que tenían es que, en realidad, no se remontaban al verdadero año admitido, entre comillas, que es el 753 antes de Cristo, según Ático y Barrón. Es decir, se tuvieron que poner de acuerdo para reconstruir esa historia hasta ese 753, pero en cambio los fastos capitolinos, que es divertidísimo, dan el 752, o sea, se les ha perdido un año a pesar de que lo amañaron todo. Y entonces, teóricamente, Roma se fundó, es decir, la fundaron Rómulo y Remo, y el que la fundó fue Rómulo, trazando un surco sagrado que se llamaba el Pomerium, y ese círculo, más bien era alargado, diga, creo, pues no se podía pisar porque era sagrado. Y cuando había una puerta, levantaba el arado y dejaba un huequecillo, y si tú pasabas por el surco y lo pisabas, que fue lo que hizo el chulo del hermano Remo, que dijo, no voy a pasar yo, pues piso. Y lo mató ritualmente. Es una de las leyendas curiosas que recuerda casi a lo de Caín y Abel, ¿no? El caso es que... ¿Cuántas similitudes, eh? Entre todas las culturas... Muchas, entre... muchas. Y a mí que se parezcan los romanos a la Biblia me parece una cosa muy rara. Todo lo de la Biblia y todo lo del Nuevo Testamento, gran parte viene de Roma, ¿eh? No, bueno, va y viene o se cambia el colegio mayor, porque aquí sí. No sabes quién lo originó, pero claro, la leyenda de la fundación de Roma con y uno los que romanos mata a otro. Cuando teóricamente nació Jesús adoraban a Mitra, que resulta que era muy parecido a Jesús. No, bueno, eso ya te lo contaré, bueno, porque Mitra, lo que hicieron fue sustituirlo, bueno, o sea, exacto. Arrimaron el asco a su sardina y dijeron, este que nos va a quitar lo del cristianismo, tuvo muchísima importancia ese mitraísmo, y entonces lo que hizo la Iglesia fue arrimar el ascua a la sardina de Mitra e identificar el ciclo litúrgico del nacimiento de Cristo, los reyes, la pasión y tal, a lo que era la historia de Mitra, que si no llega a ganar Constantino en el Puente Milvio, que también fue otra cosa muy rara, pues seríamos todos mitraístas en estos momentos. Claro, son actualizaciones de mitos. Mitos que lo más importante son los romanos, pero supongo que ellos que no eran conscientes al principio de esa leyenda de la fundación de Roma por parte de Rómulo y Remo, cuando, digamos, la institucionalizaron, también, en cierto modo, copiarían algo que existía, ¿no? Pues supongo que sí, porque la cuestión de lo de Rómulo y Remo, aparte de que los romanos, repito, es decir, hasta el siglo segundo, a mitad, por ahí, cuando ya empieza a haber historiadores, pues me puedo equivocar en el 318 o en el 225. Pero el caso es que tuvieron que inventárselo todo. Es decir, no tenemos... Fijaros que tenemos las listas de los cónsules, pero, por ejemplo, que además están los fastos capitolinos que están en el Museo del Capitolio, que yo cuando los vi están además escritos en mármol y tiene los nombres de los cónsules. Porque además el problema que tienen es que los magistrados eran epónimos, son los que daban el nombre al año. Es decir, cuando en el primer año de que gobernaba de cónsul fulanito y menganito pasó esto. Entonces hacía una especie de diario que fue también de los primeros periódicos que se apuntaban con el cónsul de turno para ir comentando la historia del momento. Entonces no tenían más que dos formas de fechar. Una era ab urbe condita, que es desde la fundación de Roma, con lo cual nosotros estaríamos ahora en el 753 más 2018, asume usted que yo no sé, y estaríamos en ese año de ab urbe condita, que en las inscripciones se pone A, U, C. Pero también ponen cos Pepe y Juan. Entonces, en el año en que eran cónsules Pepe y Juan, vamos, Cayo, Julio, Marcelo y no sé qué, y no sé qué más, y eso es la forma de fechar que tenían. Y se llaman epónimos, que son como si ahora decimos en el cuarto mandato de Rajoy, o en el segundo año del mandato de Rajoy, o cuando era presidente del gobierno, o cuando murió Suárez, o cuando dejó, o por ejemplo, yo no sé si vosotros lo haréis, pero yo de la edad de mi hijo pequeño me acuerdo porque fue el año que murió Franco. Entonces, pues eso sería, claro, eso sería el 1709, ¿cómo era? 1975. No se me olvida por lo de Franco, ¿no? Entonces, claro, eso fue, o cuando terminó la guerra civil en el 39, ¿no? Eso es una forma de fechar. Y ellos fechaban de estas dos fechas. Pero, claro, inventado. Hasta que todo el mundo decía que Roma era muchísimo más moderna, pero se está excavando en el Foro, que es una de las zonas más pequeñas, más antiguas, perdón, de Roma, bajando del, está el Capitolio, el Foro, la colina y el Palatino al lado. Y Carandini está ahora sacando estratos que se remontan al siglo IX. Es decir, que entre 8 y 9, al mismo tiempo, empiezan todas las fundaciones en el Mediterráneo. Porque Cartago, la fundación sería en el 814 y también es mítica. Y todas las fundaciones griegas son en el siglo VIII antes de Cristo. Con lo cual, hay un momento en la historia que como locos se ponen todos a fundar los imperios de la antigüedad, Roma, Cartago e incluso lo que es la venida de los fenicios a España, no se remonta a nadie hasta el siglo IX. Por lo tanto, la llegada de los griegos marca un poquito, no el comienzo de Roma, pero sí el momento en el que se decide la fecha. La llegada de los griegos fue fundamental para claro, eso. Claro, pero es que el problema de los griegos, no, perdón, de los galos. De los galos. De los galos, porque la refundaron toda. Es decir, claro. Bueno, lo que hicieron fue que Furio Camilo, luego con los que se habían quedado en Belles, porque claro, huyeron despavoridos todos de Roma, Julio Camilo, creo, me parece que se llama Julio Camilo, si no me equivoco, que me puedo equivocar, porque sabéis que desde que me caí en el autobús estoy, que no sé si voy o vengo. Es que está malita, no está nada, hay que mandarla besitos, oyentes. Pues resulta que llegó y los conquistó otra vez, o sea, los salvó porque estaban rodeados por los galos, porque claro, las pero ocas, les avisó Juno. Les avisó la Juno Moneta, la que avisa, las ocas. Y lo curioso es que la llaman Juno la avisadora y además las que le daba las profecías, o sea que los salvaron los patos. Pero yo aquí estoy muy triste porque resulta que los galos no tenían el elixir para estar luchando contra los romanos. Claro, el problema es que ya llegaron los romanos y les cascaron porque llegaron los de atrás. O sea, se conoce que los de la ciudadela se despertaron con lo de las ocas y ya no se durmieron. Pero ¿sabes lo que les hicieron? Que castigaron a los perros. Entonces, a esas ocas maravillosas les concedieron ser mantenidas, la comida de las ocas, a cargo del pueblo romano. Y además, a una oca en litera la paseaban el día de la fiesta de Juno Moneta y castigaban a los perros, porque se habían no dormido o por lo menos no fueron tan rápidos en avisar para que no tomasen los galos. En dar la alarma. Siempre los galos están de por medio. Me encantan, fíjate. Y los asteris más todavía. Sí. Bueno, Ana, que como siempre, ya sabes que es un auténtico placer tenerte aquí, aprender contigo y sonreír un poquito aprendiendo qué es de lo que se trata. Exactamente, y ya te digo, si me equivoco, disculparme porque estoy un poco para allá. Más para acá ya que para acá. Está vale. Muy bien. Muchas está gracias. Estupenda, y encima no te equivocas, aprendemos muchísimo. Gracias, Ana. Carpe diem. Hasta la semana que viene. Fantástica, como siempre, Ana María Vázquez. Hoy se tiempo para las noticias. Carmen Sabido nos va a contar qué es lo que está ocurriendo. Y después se continúa aquí en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todavía nos queda una hora casi con la Rosa de los Vientos por delante, aquí en la sintonía de Onda Cero. Dentro de unos minutos estamos en Eureka con Mado Martínez. Hablamos de historia, hablamos de espionaje en la estación de Canfranc. Fernando Rueda nos va a contar algunas cosas del callejón. Con José Manuel Escribano hablamos, entre otras películas, acaba de estrenar La Tribu, y también os contamos con Javier Sevillano las señales del fin del mundo. Esta noche nos contará cómo las noches están dejando de ser oscuras. Esa es una de las señales del fin del mundo. Almohadilla Rosa Ventosa en 20 en Twitter, rosa.ventosa@ondacero.es en nuestro correo electrónico, www.ondacero.es. La página web, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, ahí están las diferentes secciones. Y ahora os vamos a contar la resolución al enigma de esta noche. Vamos a averiguar quién era el personaje oculto de esta madrugada. Sí, porque si vosotros decíais que Ana Belén así con ironía, la cosa ha estado como muy reñida, que si Barbara Streisand, que si Madonna, no terminaba la gente de definirse. Bueno, las tres protagonistas del concurso, pues incursionaron en el mundo de la dirección, pues cinematográfica, fenomenalmente. Ana Belén dirigió Cómo ser mujer y no morir en el intento. Barbara Streisand, hasta la fecha, ha dirigido Gentle y El príncipe de las mareas. Si bien de quien estamos hablando también ha filmado ya dos películas y además se la conoce como la reina del pop. En efecto, es ella, la gran Madonna Luis Verónica Ciccione, casi se llama ella, conocida como Madonna, que es noticia porque ha decidido dirigir su próxima película. Es una especie de biopeli dedicada a la bailarina de ballet Micaela de Prince. Y además, pues estaremos atentos al estreno porque la historia de esta bailarina, la verdad es que merece mucho la pena. Es una chica que era huérfana, la adoptaron y pues eso, de tener, ella es de Sierra Leona, pues la típica niña que prácticamente tendría un futuro súper triste y gris, y se hizo una bailarina profesional buenísima. Y va a contar la historia de Madonna, o sea, a través de un libro. Ya sabes que muchas veces se cogen los libros. Bueno, la historia de Madonna también tiene sus dificultades, ¿eh? Era no. Muy difícil que ella triunfara. Tenía una vida, un origen complicado, gris, triste. Y ella fue una luchadora, se quedó, ¿no?, huérfana a los 5 años. Sí, por eso que fue una luchadora durante toda su vida. Y durante toda su vida ha demostrado, fíjate que musicalmente puede importar o gustar más o menos, ¿no? Pero sí me gustan las personas que rompen ataduras, que rompen moldes. Madonna siempre lo ha hecho, siempre ha estado en contra del sistema, entendiendo por sistema de lo que se espera cultural, ideológicamente, de una persona. No hablo de ideologías políticas, hablo de comportamientos. Y fue siempre una persona que fue fuerte en su forma de exponer las cosas, que se le ha admirado y también se le ha odiado. A nadie interesante se le puede solo amar o solo odiar. No, ella además, a la gente interesante se la ama y se la odia. Ella además ha pasado toda su vida, y lo sigue haciendo, reinventándose constantemente. Claro. Constantemente reinventándose, y por eso sigue pues de actualidad, sigue como protagonista, sigue en el candelero. La critican a veces por esto de lo de la empresaria de mejor empresaria de Estados Unidos, porque es una mujer en ese aspecto fría. Ella va a lo que va y no se anda con tientos. Entonces, cuando lo tiene claro, se quita a quien no la interesa del medio y sigue su camino. Pero independientemente de eso, nadie le puede decir que es una mujer muy versátil, que ha hecho de todo, que ha sido directora, que ha sido cantante, que ha sido bailarina, que tiene empresas, y la verdad es que la funciona todo fenomenalmente bien. Y también es un ejemplo y un icono para muchísimas personas. Y de ser un poco rebelde, incluso luego ha llegado a un punto porque también escribió libros para niños. O sea, es que en Madonna hay muchas, muchas mujeres. Con lo cual, pues nada, la felicitamos, que tenga ese poder primero de convocatoria y ese poder de hacer tantísimas cosas y que las salgan bien. De momento se la conocen solamente dos maridos, muchísimas parejas, pero solo dos maridos. Pero ahora vamos a saber que estarán igual nuestros... Igual ha tenido dos de más, pero parejas de menos. Bueno, que tengan las que quiera. Parejas de todas. Digo, si que se quiere casar, se ha casado que se dos case. Veces, todo el mundo tiene derecho a tropezar en la misma piedra, claro, y el mismo error. Claro, se puede casar las veces que quiera, como si no se quiere casar ninguna. Como si ahora coge y dice, ahora tengo una relación con una señora. Pues tan ricamente, ella libre. Se puede casar, ¿eh? Claro. Oye, o sea, si ahí, no tiene nada que ver. En ese aspecto no hay ningún problema. Pero vamos al momento cumbre, que es saber quién ha ganado el concurso de esta noche. Bueno, ha participado en Twitter y es @zatoitsi2-3m. También se pone como link. Con lo cual, tú has acertado, entre toda la gente que también ha acertado, pero tú has sido el ganador. No sé si es chico o chica, no lo tengo muy claro, pero sí le pedimos que envíe su dirección a rosa.vientos@onda0.es para poderle hacer llegar el detalle del programa, que yo creo que le gustará un montón. Rosa Alonso, con almohadilla Rosa Ventosa en 20, dice, muy fan de Madonna, en su momento rompedora de tabúes estúpidos. Y vamos a comentar también algunas cosas importantes que tienen que ver con las creencias, con determinados asuntos muy trascendentes, aquí en Eureka. Eureka. Tomás nota de este nombre por dos cosas. Primero, porque se va a decir siempre mal. Y segundo, porque va a sonar desde hoy mucho. Vamos a hablar en Eureka del Dunning-Kruger. Y lo vamos a hacer con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, pues aquí, Dunning-Kruger, aprendiéndome esto de memoria. Muy bien. ¿Y qué es esto? Pues Dunning y Kruger son precisamente las personas, Justin Kruger y David Dunning, que descubrieron el efecto Dunning-Kruger, por eso se llama así, en honor a su nombre, de la Universidad de Cornell en Nueva York. Y gracias a ese descubrimiento que estos dos hombres hicieron, Dunning y Kruger, se llevaron el premio Nobel en el año 2000. ¿Y qué es el efecto Dunning-Kruger? Pues es un sesgo cognitivo que lo que dice es que los individuos con escasa habilidad o conocimientos sufren de un sentimiento de superioridad ilusorio, considerándose más inteligentes que otras personas más preparadas que ellos. ¿Qué te parece? Me parece muy habitual, sobre todo en las clases altas. Descorazonador, ¿eh? Sí, desde luego. Gobiernan algunos, ¿no? Incluso. Gobiernan, sí. Sí, claro, sí. Claro. Es que es psicopatía, pero con la mente normal, básicamente, ¿no? La cuestión es que pasa. ¿Por qué pasa? Pues porque, según estos expertos, este sesgo se explica por una incapacidad metacognitiva del sujeto para reconocer su propia ineptitud. Yo esto lo interpreto un poco en plan, es tan inepto que le falta la capacidad cognitiva para reconocer que es un inepto. Pero es que además es que no solamente se creen superiores a los demás, sino que no... ¿Sabes? Que tampoco reconocen que los que son mejores que ellos en ciertas habilidades, los que son más competentes, lo sean. Así. Es una cuestión que también tiene mucho que ver con lo social, pero también con la psique, con la mente humana. El creerse capaz cuando eres incapaz, o creerte, que también se produce mucho, incapaz cuando eres capaz. Ese síntoma de la superioridad y la inferioridad que gobierna el mundo, que está muy, muy presente en todo. Sí, y además es curioso, porque ahora tú me has hecho una contraposición de superioridad contra inferioridad, de los que sí, los que se creen más, los que no se creen, y de eso vamos a hablar también. Pero ¿cómo se dieron cuenta estos hombres de que existía esto, de que esto pasaba? Pues es muy curioso, ¿no? Ellos habían ya leído estudios previos, se habían informado, había alguna investigación previa en los que, bueno, más o menos habían estudios sobre comprensión lectora, habilidades de conducción, de ajedrez, de tenis y tal, ¿no? Eso es lo que había hasta ese momento, que, bueno, venía un poco a decir esto. Y entonces ellos, acogiéndose a lo que Darwin decía, decía que la ignorancia genera más confianza que el conocimiento. ¿Qué razón tenía Darwin en todo? Hay personajes que lo que escribieron vale para siempre. Darwin, Marx, alguno me dirá, ¿cómo se te ocurre decir que lo que escribió Marx? Pues que alguien lo relea a Marx en 2018, da igual cuando lo escribiera, sigue funcionando. Y alguien que lea a Darwin se da cuenta que sigue funcionando. Todo es una lucha de clases y una lucha por la supervivencia, manifestada de diferentes formas en diferentes contextos, pero eso es todo, ¿no? Sí, bueno, luego hay ideas neodarwinistas y luego hay ideas que han ido pues refutando cosas que en las que Darwin pues no tenía razón porque no tenía esos conocimientos, etcétera, etcétera, pero básicamente pues había cosas en las que sí que tenía razón y otras en las que no. La cuestión es que basándose en esta frasecita de Darwin que no tiene desperdicio, la ignorancia genera más confianza que el conocimiento, pues ellos lanzaron cuatro hipótesis. Las hipótesis eran que los individuos incompetentes tienden a sobreestimar su propia habilidad, que los individuos incompetentes son incapaces de reconocer las habilidades de los demás, que eso ya es telita, o sea, no solamente los suyos, sino los demás, que los individuos incompetentes son incapaces de reconocer su extrema suficiencia, y además que los individuos incompetentes, si los entrenas para mejorar sustancialmente, pero ya tiene que ser sustancialmente su nivel de competencia, pues pueden reconocer su falta de habilidad previa, ¿no? Como que, ah, vale, pues antes no tenía yo tanta habilidad, ¿no? Ahora sí, ¿no? Y ahora tengo mucha más. Bueno, eso suele ocurrir en algunos presidentes cuando al final pierden elecciones. Hay una transformación. Es una manera de verlo. O al revés, que también ocurre. Sí, es una forma de verlo. O sea, al final te pones a hablar de esto que le sacas punta a todo. La cuestión es que entiendes muchas cosas. Sí. Ellos cogieron a varios estudiantes de la Universidad de Cornwall para demostrar estas cuatro hipótesis que acabamos de decir, ¿no? Y lo que hicieron fue someterles a pruebas de razonamiento lógico, de gramática, de humor, una serie de varias pruebas, ¿no? Y lo que hacían era someterles a unos test y luego, pues, preguntarles otros test de autovaloración, ¿no? De cómo se valoraban ellos que habían hecho las pruebas, ¿no? Cómo habían quedado en la puntuación, en los resultados, ¿no? Y los individuos incompetentes pensaban que habían sacado resultados muy superiores, pero muy superiores a los que en realidad habían sacado. Mientras que los individuos competentes, pues pensaban que lo habían hecho más o menos como lo habían hecho, es decir, se ajustaban a la realidad o incluso menos, ¿no? Aún era como, se hacían de menos, ¿no? Y era súper curioso. Y sí, demostraron que esas cuatro hipótesis aplicaban, eran realmente ciertas. La verdad es que se me ocurren muchos titulares, muchas personas, muchos nombres propios. La verdad es que esto seguramente en Almohadilla Rosavientos 20, en nuestra etiqueta en Twitter, está echando chispas y mucha gente está haciendo comentarios. Porque ¿quién nos ha encontrado a alguien a su alrededor que dice, no, esto me ha salido muy bien? Y uno piensa por dentro, pero si te ha salido fatal, ¿cómo piensas que te ha salido bien? Hay mucha gente, hay otra forma de llamar también a este síndrome, ¿no? El síndrome del creído. Básicamente, ¿no? Y no solamente hablamos de lo físico, hablamos de muchas cosas más, ¿no? ¿Dunning-Kruger o creído? Dunning-Kruger o creído, pero es que es totalmente, podría bautizarse de esa manera, pero imagínate lo gracioso de la situación, porque es que esto aplica hasta en competencias tales como el tenis, lo hemos dicho, había estudios de, imagínate a dos personas jugando un partido y el que tenga síndrome esté perdiendo. Y diciendo que juega mejor, ¿no? Y que el otro, que realmente está probando sus habilidades competitivas, no lo reconozca, diga que juega peor, solo que, pues, es suerte. Mira, pues me estará ganando por suerte, pues yo juego muchísimo mejor que ese, ¿no? Tengo más habilidad. Y es como todo así, ¿no? Y la cuestión es que, pues, desgraciadamente, también pasa al revés. Pasa al revés y pasa que la gente competente y con conocimientos reales tiende a infravalorar su competencia. Se hace de menos y a veces esto puede ser dramático, ¿no? Y Dunning y Kruger decían que cuando un incompetente se sobrevalora, es decir, se hace más de lo que es, ¿no? Que es ilusorio, pero realmente se lo cree, es porque hace una mala interpretación de uno mismo. Pero cuando una persona competente realmente que tiene habilidades y competencias se infravalora, se hace de menos, es porque malinterpreta a los demás, no a sí mismo. Es decir, piensa que los individuos altamente cualificados, ellos lo que tienden es a subestimar su competencia porque asumen erróneamente que los demás también podrían hacerlo, que son fáciles para todo el mundo, que lo que yo hago lo puede hacer cualquiera, que los demás, ¿sabes?, lo hacen igual o mejor y que, bueno, que es fácil, que es por eso. Y esto a veces puede desembocar en una cosa dramática que se llama síndrome del impostor, que es lo contrario, para mí es un poco lo contrario, por eso lo voy a explicar, al síndrome de Dunning-Kruger. que es un fenómeno psicológico. Es que es terrible. He encontrado gente que lo tiene, que es muy válida, extraordinariamente válida, y tiene ese síndrome, ¿no? Y es terrible que alguien lo tenga. Sí, sí. Claro. Es una cuestión de autoestima. Pero alguien se la ha bajado antes, ¿eh? Exactamente, sí, porque estamos en una sociedad que no te reafirma, que al contrario te castra, que castra la creatividad, que castra las ideas, que es un poco como, y en el país de los consejos, mira, se me ha ocurrido que tal, bah, eso es una tontería, o vamos, que no te anima, no te da coraje, no te anima a emprender, ¿no? Que es un poco en contra del síndrome de Pigmalión. Pero bueno, el síndrome del impostor, este fenómeno psicológico, es el de la persona que es incapaz ya de internalizar sus propios logros. Esto ya es un problema, porque es gente que no puede, o sea, que no asume su éxito, que no puede, de ninguna manera. No llega a ser una enfermedad, porque no lo es, no está en el manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, pero hay muchísimos artículos psicológicos y de varios psicólogos y educadores sobre este tema, porque existe, y las psicólogas clínicas Pauline Cleance y Suzanne Innes, en 1978, fueron las primeras en describirlo. Y es que lo verdaderamente triste es que, a pesar de que les das pruebas externas de su competencia, ellos están convencidos de que son un fraude. Ellos piensan que son un fraude y que no merecen el éxito que han conseguido. Y tú se las sigues mostrando, esas pruebas de éxito, y ellos dicen que es suerte, que es coincidencia, que lo que han hecho es hacer creer a los demás que yo lo he hecho bien, que soy inteligente, eso es lo que los demás creen, pero no es cierto, ¿no? Y dicen que un grupo muy grande de riesgo es el de las mujeres de éxito en sus carreras, y que por eso es donde más estudios han hecho en las mujeres, que son las que más padecen este síndrome de ser incapaces de aceptar e interiorizar tu éxito y tus competencias. Tal vez, pues porque a lo largo de la historia pues no se las ha valorado, reconocido laboralmente o en otras áreas, y bueno, pues todavía a lo mejor seguimos un poquito sin reconocerlas como se merecen. Y algún día vamos a poner en la radio un experimento, un juego experimental muy curioso, psicológico, que nos va a ayudar a demostrar y a entender esto. Pues un día lo vamos a hacer porque esta enfermedad, este problema, tiene unas raíces muy sociales, pero un tratamiento que es tan sencillo como respetar, querer, admirar. Estos verbos y muchos otros son los que tienen que estar en el tratamiento contra este síndrome que existe, por desgracia, pero lo provocan los otros. Normalmente lo provocan los otros. Pues sí, lo has explicado muy bien, porque de igual manera que el síndrome de Pigmalión, que es un poco el efecto Pigmalión, por así decirlo, es el que nos demuestra que cuando motivas a una persona ya desde la niñez, pues realmente es como una cadena de dominó, haces que todo para esa persona sea fluido y que llegue a triunfar y que llegue a, bueno, a lograr lo que ha creído o lo que quería. Pues cuando haces lo contrario, cuando limitas a una persona, cuando le dices que no vale para nada, cuando le dices que tú no eres bueno, cuando le dices que, bueno, será que has tenido suerte o lo otro, y a veces lo hacemos pues por temor o porque no queremos crear falsas expectativas o por ignorancia o porque pensamos que es así como generamos que una persona sea más competitiva, eso le ocurre más la próxima vez, pues es un gran error y no conduce a nada. Al contrario, lo que conduce es a personas extremadamente autoexigentes, con una autoestima muy baja, y creo, y estoy casi convencida, si afirmo, que tener la autoestima baja es una de las cosas que más sufrimiento causan en el ser humano. Y gracias a escucharte a ti, aprendemos, conocemos y reconocemos. Gracias, Amado, por todo lo que nos enseñas. Un abrazo. Un abrazo, chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Hablamos de cine, por supuesto, lo hacemos aquí, como siempre, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, estreno hace muy poquitos días de la película española de Fernando Colomo, La Tribu, ¿no? Pues sí, efectivamente. Se acaba de estrenar la nueva película de Colomo. ¿Cuántos años ya? Desde aquella comedia madrileña, ¿no? De, del principio de la carrera de Colombo. En fin, todo un clásico en nuestras pantallas. Y todo un clásico en nuestros comentarios. Ahora acaba de estrenar esta película. Vamos a hacer la crítica y el comentario a continuación, después de escuchar el tráiler de cómo es La tribu de Fernando Colombo. ¿Qué se le puede decir a un hijo que hace 35 años que no ves? Ay, Virginia, que yo creo que ese chico te va a cambiar la vida. ¡Sea mi suerte! Suerte. Soy una de las 300 personas que echaste a la puta calle. ¿Qué tal sienta destrozar la vida a un ser humano, eh? Perdón, soy Virginia, tu madre. Bueno, tu madre biológica, quiero decir. Usted y yo no tenemos nada que ver. Tenía 16 años, era una cría y tenemos que hablarlo. ¿Miguel? Yo soy tu enfermera y me llamo Belén. ¿Tú cómo te llamas? Con Carmen Belén. Mache, con Paco León, con la dirección de Fernando Colombo. José Manuel. Pues sí, La tribu, como dices, dirigida por Colombo. La producción es de Mercedes Gamero y Miquel Lejarza. El guión, por supuesto, de Fernando Colombo, que suele escribir siempre sus películas, con Yolanda García Serrano y Joaquín Oristrell en esta ocasión. Y Paco León, como bien dices, Carmen Machi, Luis Bermejo, protagonistas de la película. Es la nueva de Fernando Colombo, que lleva ya más de 20 en su haber. Y también es una nueva comedia del cine español. Yo creo que es un género que parece que reverdece en la pantalla grande, mientras baja un poco en la pantalla pequeña. Se invierte la tendencia de esos últimos años. La comedia es también el estilo en el que mejor se desenvuelve Colombo desde sus inicios, como decía. Lo era su anterior obra, La Isla Bonita, una deliciosa digresión casi autobiográfica en la que él era el actor, llamémosle así, principal, y se apoya en esta de ahora en la comicidad y en la química de sus protagonistas, Carmen Machi y Paco León, con tantas horas juntos en televisión. Bueno, Paco León es Fidel, el director de recursos humanos de una importante empresa, un hombre sin escrúpulos, responsable de despedir a centenares de empleados, 300 parece, en esta ocasión. Bueno, tras un asunto escabroso que se vuelve en su contra y lo ridiculiza enormemente, es despedido de la empresa. Y un año después, pues aquí está el hombre, tratando de pasar desapercibido y de emprender una nueva vida, hasta que sufre un encuentro inesperado y casi simultáneamente un aparatoso incidente que le provoca la pérdida de la memoria. Bueno, este es el planteamiento del argumento, y el nudo consiste en toda una serie de peripecias que llevan a Fidel a depender de Virginia, que dice ser su madre, a conocer a un par de golfos que podrían ser sus hermanos, y a intentar trabajar en el supermercado de Luciano, un vecino que lo mira así como raro, ¿no? Y bueno, lo que es más importante, a integrarse en la escuela de baile del barrio, donde las mamis, un grupo de maduritas liderado por Virginia, se preparan para ir a concursar a un talent show de la tele. Bueno, el desenlace no lo voy a contar, aunque no es precisamente una sorpresa. La película tampoco lo pretende, así que no se resiente por eso. Lo que sí intenta es entretener y hacer reír, o sonreír al menos, y lo consigue en bastantes tramos del argumento, cuando el ritmo es más ágil y los intérpretes dan lo mejor de ellos mismos. Cosa nada difícil para Carmen Machi, que es una actriz estupenda en cualquier género y que no tiene nada que demostrar. No estoy seguro de que Paco León alcance hoy por hoy la misma calidad, aunque se esfuerza en un papel bastante exigente, este Fidel medio al helado en la mayor parte del metraje. Bueno, con él están algunos nombres ya consagrados y un plantel de actrices mucho menos conocidas. Un absoluto acierto de casting que le da a la película bastante frescura y cierto aire de espontaneidad. Esas han sido siempre las características del cine de Fernando Colombo, como decía, desde los inicios de la célebre comedia madrileña hasta estas últimas obras de madurez. Madurez de un joven de 72 años que no ha perdido las ganas de hacer cine. Cine español, por más señas. Fernando Colombo, que ha vuelto a sacar lo mejor de sí mismo, no hacía falta porque lo había demostrado todo Carmen Machi, pero incluso de Paco León, un personaje extraordinario, es la historia del cine, y es que además están ocurriendo cosas, y seguramente La tribu lo muestra, cosas en la sociedad española, sin que duda. El cine ya se está empezando a hacer eco de ellas. Efectivamente, así es. Algunas de las cositas que cuenta la película y que no vamos a desvelar son crónica de la actualidad. Vamos, pasa casi todos los días en las pantallas y fuera de ellas. En muchas ocasiones la vida se convierte en una tribu. La tribu es, y se titula la película que ha dirigido Fernando Colomo, con la que hemos comenzado el callejón, con José Manuel Escribano, que nos va a contar ahora las noticias. Noticias que nos hablan en primer lugar de los próximos proyectos de la Escuela de Cine. Pues sí, la ECAM, la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, no solo se dedica a formar directores, guionistas, en fin, todos los profesionales del cine, sino que también trabaja en dar a conocer proyectos distintos, proyectos diferentes, como estos que se desarrollan en el programa La Incubadora, dentro del marco de The Screen, la iniciativa para apoyar la producción y el talento emergente español. Cada uno de estos proyectos está dotado con 10.000 euros, nada menos. Van a ayudar a producir y a realizar la película, y estos cinco proyectos son El Profesor, que va a dirigir Daniel Castro, La Inocencia, dirigido por Lucía Alemany, Josefina, que dirigirá Javier Marco, La Bestia, dirigido por David Casasnemunt, y Los García, dirigido por Paco Nicolás. Estos son los cinco proyectos seleccionados entre más de 200 propuestas, y los trabajos comenzarán a rodar esta misma semana en el espacio de coworking de The Screen, donde van a contar con el asesoramiento de mentores nacionales e internacionales especializados en las principales áreas para el desarrollo de proyectos de largometraje. Me parece una de las iniciativas más interesantes que se realizan ahora mismo en nuestro país, desde luego en Madrid, en la Comunidad de Madrid, por supuesto. Una escuela de cine que, además de formar, provoca después y proyecta que se realicen esas películas de algunos de sus alumnos y de otras personas también. Películas que se están realizando en este momento, la escuela de cine, y ahí, quién sabe si en el futuro alguna de esas películas, alguno de esos proyectos va a llegar a las nominaciones, ¿no? De pues Platino, por ejemplo. Hombre, los premios Platino ya tenemos las nominaciones definitivas. O sea, hablábamos hace unas semanas de las preselección y ahora tenemos ya la nominación completa. La Cordillera, La Librería, Últimos Días en La Habana, Una Mujer Fantástica y Zama son las películas nominadas como mejor película iberoamericana de ficción en la quinta edición de los premios Platino, que se celebrará el mes que viene. La Cordillera, La Favorita, con 9 nominaciones, después La Librería, 8, Últimos Días en La Habana, 7, y Una Mujer Fantástica y Zama, 4 nominaciones cada una. Los directores nominados son Fernando Pérez, por Últimos Días en La Habana, Lucrecia Martel, por Zama, Sebastián Lelio, por Una Mujer Fantástica, acaba de ganar el Oscar, recordémoslo, y los españoles Álex de la Iglesia y Isabel Coixet. Los intérpretes españoles nominados son Daniela, de las películas españolas, Daniela Vega, por Una Mujer Fantástica, Emma Suárez, por Las Hijas de Abril, Maribel Verdú, por Abracadabra, Javier Bardem, por Loving Pablo, y Javier Gutiérrez, por El Autor. Deep y Tadeo Jones 2, El secreto del rey Midas, están nominadas como mejor película de animación, y Dancing Beethoven y Muchos hijos, un mono y un castillo, como documental. Y dentro del apartado de cine y educación en valores están Andía y Una Mujer Fantástica. Realmente un plantel del cine español a pelearse por los premios con todas las películas latinoamericanas. Seguro que algún éxito nos traemos de México, donde este año se van a celebrar los premios Platino. Indiscutiblemente, plantel, si es bueno el plantel, es este también, el de El Super 10. La lista con todos los factores en juego que nos sitúa esta semana en el puesto número 10, ¿ah? Pues en el 10 tenemos un estreno, Un pliegue en el tiempo, la nueva película de Disney con Ava DuVernay de directora y Gugu Mbatha-Raw y Chris Pine en los papeles protagonistas. 9. Sin rodeos, la película de Santiago Segura, en su segunda semana, repite posición, y la van a repetir casi todas, porque solo hay 3 películas que suben y 7 que repiten. Calma chicha en la lista. 8. En el 8, Sin amor, la película rusa de Andrei Chiavinset, como digo, repite posición en su séptima semana. En el 7. Pues también repite Gorrión rojo, de Francis Lawrence, con una espectacular Jennifer Lawrence y con Joel Edgerton, 2 semanas en la lista. 6. Bueno, esta es la película de la semana. Pocas veces una película salta a la lista en la primera semana de exhibición, pero esto es lo que ha pasado con esta formidable película, El Insulto. 5. Sí, en el 5, La Forma del Agua, la película de Guillermo del Toro, con Sally Hawkins, Michael Shannon, 4 semanas en la lista, ha subido un puestecito. Es que he corrido tanto que he discurrido sobre agua, debe ser. La Forma del Agua, que ha sido la gran ganadora, una de las grandes ganadoras, pero la película elegida por la Academia como la mejor del año para los Oscars, ¿no? Efectivamente, la gran campeona de los Oscars de este año. En el 4... Otra estupenda película de Florida Project, la película de Sean Baker, con Brooklyn Price y un extraordinario Willem Dafoe, 5 semanas y repite posición. 3. También repite en su 9ª semana, 3 anuncios en las afueras. Película de Martin McDonagh, con Frances McDormand, Sam Rockwell, nominaciones, premios, el Oscar también, una película formidable. 2. Los Archivos del Pentágono, esta se fue de vacío, pero realmente la película es estupenda. 8 semanas ya para la peli de Steven Spielberg, con Meryl Streep y Tom Hanks de protagonistas. En lo más alto, puesto número 1... Pues 6 semanas y repitiendo siempre en todo lo alto, El Hilo Invisible, para mí, una de las mejores películas en lo que va de año. Paul Thomas Anderson la ha dirigido, Daniel Day-Lewis, Wiki Cripps son los protagonistas, como digo, 6 semanas, todas en el número 1. Y ahí, lo estamos escuchando semana tras semana, es una de las películas que se está enganchando a ese puesto número 1, en el cual ya lleva varias semanas, ¿no? Efectivamente, así es, desde que entró directamente en el 1 y ahí sigue la película. A lo mejor no la ha visto todo el mundo, ¿verdad? Pero por supuesto toda la crítica es unánime en cuanto a la calidad de esta extraordinaria película. En el puesto número 1, El Hilo Invisible, con José Manuel Escribano en El Callejón. Muchas gracias. Un abrazo, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Como hemos dicho anteriormente, seguimos con Fernando Rueda, porque Fernando nos tiene que contar algo sobre un lugar que se encontraba entre España y Francia. Era uno de los pasos, el paso de Canfranc. Había una estación y además es que, Fernando, era un nido de espías, ¿eh? Efectivamente, la Segunda Guerra Mundial parece que no había tenido nada que ver con España y, sin embargo, España tuvo un importante protagonismo. Y uno de esos puntos trascendentales en esa participación española fue la estación de Canfranc, que era una estación que por la cual venían todos los trenes, los nazis enviaban sus materiales, pero también pasaban muchas personas, y entre esas muchas personas había todo tipo de perseguidos, de judíos, de todas esas cosas, y además también se utilizaban para enviar todo tipo de material y de papeles, ¿no? En la revista Historia Vieja estás publicando tus reportajes, algunos de tus reportajes de investigación. Uno de ellos, el que se encuentra este mes, el tema de portadas de Tabarnia, pero lo que sucedió en Canfranc es uno de los asuntos que tú propones en la revista, pero además con una protagonista que es un ejemplo de los muchos espías que existieron entonces, pero sobre todo fundamentado en un caso en concreto, ¿no? Sí, el caso de Dolores Pardo, que es un caso absolutamente excepcional, porque era una niña, quiero decir, no era ni mayor de edad, y un día se encontró con que el jefe de la aduana francesa de Canfranc, que pertenecía a la resistencia francesa, bueno, le pidió a su hermana si estaría dispuesta a ir desde Canfranc hasta Zaragoza periódicamente, 1-2 veces a la semana, llevando documentos de la resistencia, llevando documentos de los aliados. Entonces la hermana se asustó, dijo, uf, qué miedecito, ¿no? Y entonces cogió y habló, que esta tenía unos 22, 23 años, y además estaba casada con un guardia civil, y cogió a su hermana para que la ayudara a todas estas cosas. Su hermana, que era pequeña, tenía 17 años, pero era muy, muy, muy valiente. Y durante varios años estuvieron llevando documentos ilegales, arriesgándose a que los guardias civiles que habían en el coche las registraran y las detuvieran, ¿no? Lo que ocurrió en esa estación, la de Canfranc, nos estamos enterando, sobre todo, siempre ha habido información, pero en los últimos años mucho más. Parece que durante mucho tiempo no nos hemos dado cuenta de que era uno de los lugares importantes, y es uno de los lugares importantes en la historia de Europa en el siglo XX. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, porque ahí, gracias en parte a los franceses, pero en parte también a muchos españoles, ahí se sirvió. Es verdad que pasó, los nazis pasaron por ahí mucho material que se llevaban de España y traían el oro para pagar y todas estas cosas, pero mucha gente se salvó gracias a esa estación de Canfranc y gracias sobre todo a las personas que se jugaron la vida por ellos, ¿no? Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Este artículo, ya lo sabéis, os lo hemos dicho, se encuentra en la revista Historia, en Historia de Iberia Vieja, un artículo de Fernando Rueda sobre los espías de la estación, los secretos de Canfranc, que nos ha contado aquí en La Rosa de los Vientos. El tema de portada este mes en la revista, en los días que todavía quedan por delante, Tabarnia, que se esconde detrás, y también nos habla la revista Historia del descubrimiento de Australia. Hay una entrevista a Stanley Payne, un dossier sobre Murillo e información sobre la gripe española. Tabarnia, el tema de portada de la revista Historia de Iberia Vieja. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo que, como siempre, nos trae y nos enseña cada noche de sábado Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Que viene monísimo nuestro Javier. Pues viene, vamos, con un look que me ha dejado anonadada. Me oscurecido nos has dejado. Voy diseñado por Palomo. Bueno, no, pero es verdad que te estás muy bien hoy, pues, Javier. Sí, oye, las cosas hay que decirlas. Hoy, ayer y siempre. Vamos a hacerte una foto para que la gente vea lo guapetón que estás, ya verás. Palomo Spain. Me ha diseñado. Bueno, cuéntanos, porque bueno, no, ahora digo yo que una señal del fin del mundo es precisamente eso. Una señal que nos indica que las noches son más visibles y son menos noches, ¿no? Básicamente. Sí, en efecto, porque las noches son menos noches, no hay oscuridad en la noche, no tenemos casi oscuridad en la noche en un gran porcentaje del planeta. Hay un estudio reciente de los últimos 5 años que han elaborado científicos investigadores europeos y estadounidenses utilizando tecnología satélite, el satélite Suomi concretamente, para cuantificar la cantidad de luz artificial emitida desde la Tierra en los últimos 5 años. Y han llegado a la conclusión que desde 2012 la contaminación lumínica nocturna aumenta a un ritmo de un 2,2% cada año, ¿no?, en estos últimos 5 años. Anteriormente ya había habido un estudio en el que participaron investigadores de universidades españolas. Este estudio se llama, era el nuevo atlas, confeccionado en el nuevo atlas mundial del brillo artificial del cielo nocturno, y fue publicado en Science Advances, ¿no? Investigación y trabajo en el que participaron algunos investigadores españoles. Sí, sí, sí, de la Universidad Complutense, de la Universidad de Barcelona, de la, creo que alguna otra universidad. En España hay una red española sobre contaminación lumínica que está financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad, que lo que pretende es estudiar los efectos de la iluminación artificial nocturna, de la contaminación, más que de la iluminación, de la contaminación lumínica, de ese mal uso de la luz artificial. Lo que han llegado en este último estudio... Déjame decirlo a mí, pero es que han llegado a la conclusión de que la culpa es de ellos. De ellos, ¿de quiénes son? Del ministerio de que favoreció el cambio de bombillas en nuestro país y en otros. En este país la famosa bombilla que regalaba, creo que era el ministro Miguel Sebastián, que tú llevas la bombilla, te manda una bombilla nueva de estas, sí, que no contaminan tanto y tal. No, bueno, fundamentalmente el origen, la culpa las tienen estas nuevas bombillas, sobre todo la tecnología LED. La tecnología LED es más eficiente, es más barata, pero como no ha habido una correcta aplicación de esta de tecnología, porque lo que se ha hecho ha sido sustituir las antiguas bombillas de sodio por esta nueva tecnología, pero sin un estudio de eficiencia energética para evitar precisamente esta contaminación lumínica exagerada en las grandes ciudades, en las grandes superficies pobladas de la Tierra. ¿Entonces qué nos dices? ¿Que no cojamos las bombillas? No, vamos LED, a ver, lo que no se puede es sustituir una bombilla de sodio por un montón de bombillas de LED para aportar. Resulta que lo que sí es cierto, que esta tecnología es eficiente y barata, como hemos dicho, pero si ponemos un ramillete de estas bombillas, resulta que no estamos ahorrando energía. No hay un estudio previo, no ha habido unos estudios previos de cuál tendría que haber sido la cantidad de LEDs y de lux en que se mide la luz, ¿no?, para iluminar correctamente nuestras ciudades. Entonces, ha habido una sustitución sin este estudio previo y entonces lo que ha habido es una exageración de luz, ¿no? Además, las luces no están bien orientadas en el tendido público. Claro, una cosa es el tendido público, otra cosa es el uso privado, pero seguramente las tendencias son las mismas. Pero que evidentemente han funcionado estas luces, es evidente. Sí, sí. Además se recorta muchísimo el gasto. Sí, claro. Sí, sí, las facturas son extraordinariamente más pequeñas ahora que hace unos años. Pero no, sí. Anda ya. No, que no se recorta que el gasto. Sí, si tú pones recorta un montón de luces LED donde antes había una bombilla de sodio, si pones un montón no estás ahorrando. No, si pones un montón. Entonces, no, si pones la habido, misma. Esto es lo que ha Me gustaría ha saber ocurrido, cuánta ¿no? gente... ¿Cuánta gente puede decir que con las bombillas LED les ha bajado la factura de la luz? ¿Y cuánta gente, en vez de pagar 3 euros o 30 céntimos por una bombilla comprada en un supermercado, comprada en una tienda de bombillas, que le costaba antes, ahora se compra una LED, le cuesta 15 euros y no ahorra absolutamente Bueno, yo os voy nada. A contar mi caso. Yo en mi caso, por ejemplo, tenía un problema y es que cada cierto tiempo, si me pasaba un poquito, porque tengo muy limitado el contador de luz, me saltaba. Y desde que lo he sustituido por unos focos específicos de LED, no más puntos de luz, sino más o menos similar a lo que tenía, pues ya no me salta. O sea que ahí ya de momento se nota que el consumo es diferente. Y luego económicamente pues está saliendo más o menos a la par de momento, porque lleva muy poquito tiempo, todavía en la factura no lo puedo ver reflejado. Pero sí es cierto, hablando de esto que estás comentando en las bombillas, en su origen, cuando estuvo el tema de la bombilla con Edison y todo eso, existen unas bombillas originales en unos puntos determinados que lleva incluso más de un siglo ahí funcionando, con estas cosas que hemos hablado tanto de la obsolescencia que se quita en un determinado punto que ya llega a su fin, ¿no? Pues no sé qué sistema tendrán estas bombillas, no me acuerdo, pero son bombillas que siguen luciendo. Y tuvieron que intentar poner otro sistema para que las bombillas, claro, o sea, al final murieran y no nos quedará más remedio que seguir comprando. No te estoy hablando de las LED, te estoy hablando de las primeras bombillas originales. Y eso ocurrió. Pues sí, es cierto que la primera información relacionada con la obsolescencia viene de las bombillas de Edison, de las 1000 horas de uso, sí, o los 1000 usos que se podían tener de cada bombilla, y parece que esa limitación, y a partir de esa limitación, bueno, es un problema muy muy amplio, ¿no? Creo que en los tiempos actuales las bombillas LED han servido para hacer ricos a algunos, y que tienen grandes empresas, porque todo el mundo se ha visto obligado con esa promesa de la bajada en la factura, que no se ha ocurrido, no hay esa promesa, no es real, pero se ha favorecido a los amigos que tenían esas empresas. Hombre, hay una tecnología más moderna que ha sustituido a otra que ya estaba obsoleta, ¿no? Que eran las bombillas de sodio y las bombillas todas estas que conocemos, las clásicas. La nueva tecnología sí es más eficiente, sí es realmente más eficiente. Lo que pasa es que está en el problema que estamos comentando ahora en cuanto a iluminación nocturna, la contaminación lumínica. El efecto rebote es lo que ha perjudicado y ha aumentado esta contaminación lumínica nocturna de las grandes ciudades del planeta. Hay un hecho concreto en algunas ciudades en España ya se está modificando, ¿no? Pero las farolas de alumbrado público tienen una altura tan desmesurada que iluminan hasta hay casas que casi no hay edificios, hay pisos de cuartos, quintos y sextos pisos que prácticamente por la noche no necesitan su propia iluminación porque esas farolas públicas les iluminan directamente. Sí, vamos a ver, incluso son hasta desagradables porque no te dejan ni dormir. De lo que se trata es de iluminar la calzada y las aceras, no hace falta que iluminen un quinto piso, ¿no? Muchas o algunas ciudades en España se están dando cuenta, y aparte esas farolas que pueden ser muy de diseño, muy bonitas, pero que alumbran hacia el cielo, no tiene sentido ninguno que el 30-40% de lo que iluminan esas farolas se vaya hacia el cielo, no tiene ningún sentido. Hay que iluminar la acera o hay que iluminar la calzada de los pero no tiene sentido. Pero entonces no se pueden destinar presupuestos a los cercanos grandes cifras, ¿no? No, vamos a ver, por ejemplo, mira, en España, centrándonos en España, el alumbrado público, de acuerdo con datos del Ministerio, el gasto en alumbrado público asciende o ascendía hace unos años a unos 950 millones de euros. Mientras que, por ejemplo, en Alemania, que tiene prácticamente el doble de población que España, esa factura anual de alumbrado público estaba en 700 millones. Estamos con menos cantidad de población, estamos dilapidando una energía, un dinero que no tiene sentido iluminar, aparte de las consecuencias que tiene en cuanto al medio ambiente, a las especies animales y a las personas. Y ahora, has mencionado las especies animales, que también es importante, claro, hablar la migración, de esto, ¿no? Esto afecta sobre la migración de reproducción de muchas aves, y además tiene unos efectos nocivos en especies nocturnas, tanto de animales vertebrados como de invertebrados. El 30% de las especies de vertebrados son animales nocturnos, y el 60% de invertebrados son especies también nocturnas. Y estas especies, evidentemente, en cuanto tienen una zona especialmente iluminada, lo que hacen es alejarse y les afecta a su reproducción y a su migración. Pero además también tiene efectos, como tú muy bien dices, Silvia, sobre el sueño de las personas, ese ciclo circadiano al que estamos tan acostumbrados, ¿no? Por nuestra cultura y demás. Entonces, la solución sería un alumbrado inteligente de todos estos espacios públicos, de todas estas, para evitar, porque además, si os habéis dado cuenta, por ejemplo, en las grandes ciudades, para poder ver bien nítidamente la Vía Láctea, hay que salir de estas grandes ciudades muchos kilómetros. Estoy hablando de cientos de kilómetros. Sí, sí, que hay contaminación lumínica. Exactamente. Y además forma esa especie como de nebulosa en las ciudades, muchas veces que has visto, porque claro, la contaminación lumínica es que se transporta, por así decirlo, por medio de las partículas en suspensión y de los gases atmosféricos. Entonces esto conforma como una nebulosa, muchas veces como anaranjada, que veis por en las ciudades, o blanquecina, dependiendo de las luces, y está como neblina artificial, que es simplemente porque la luz está siendo reflejada, por así decirlo, por las partículas en suspensión que hay en la atmósfera, y por cierto, provocan más iluminación aún. También tienen que tener muy en cuenta, con esto ahora que comentas tú de que ya no va a haber más noches oscuras, tal, es que según la luz que tienes, según van pasando los meses, hay veces que tienen programado la luz de determinadas zonas y es de día y están encendidas las farolas, sí, y estás gastando, claro, un pastizal. Exacto, y no lo revisan. Se descoordinan, como claro, lógicamente. Está perfectamente revisado y perfectamente pensado. No, están relajados totalmente. ¿Qué va? Es que ese dinero lo cobra alguien que se lleva el dinero de un presupuesto oficial, que la gente ha puesto en los impuestos. Todo está muy bien pensado. Se gasta y se pagan impuestos para que luego no sirvan para nada, pero den dinero a algunos. Pues mira, si queréis, así rápidamente voy a dar las zonas que se encuentran con más contaminación lumínica del mundo, que son fundamentalmente están en Europa, en la costa este de los Estados Unidos, en el este de Asia, Japón y Corea del Sur, en las zonas más pobladas de China, en el sudeste asiático, en ciudades como Hong Kong, Singapur, Bangkok, Kuala Lumpur y otras, en el entorno de Nueva Delhi también, evidentemente, en las grandes ciudades del Golfo Pérsico y en Sudamérica, ¿no? Y en España, las principales ciudades son de mayor contaminación lumínica son Madrid y Valencia. Son fundamentalmente las que más impacto negativo en este sentido aportan. Pero bien, ¿cómo utilizan los presupuestos en Valencia? Se extraña muchísimo, ¿no? ¿Por? No, estoy un poco irónico. Ahora que están en fallas, más luz todavía, ¿no? Claro, ahora es luz natural. Que, por cierto, nos escuchan y nos mandan un mensaje en Almodía Rosa Vientos en 20. Nos están escuchando en Chile y nos dice Luis Soto desde allí. Es menor el consumo, pero casi no se nota en la factura. Lo que sí se nota es que van en 6 o más veces y que también las hicieron con obsolescencia programada, pudiendo hacerlas muchísimo más duraderas. Aquí, en Chile, el gobierno exigió que ya no se vendan las antiguas. Y Blanca Oriolda también nos señala algo que es muy evidente. En las autovías no se ve nada cuando vas conduciendo, porque las farolas apuntan hacia arriba, iluminan el cielo y gastan más iluminando el cielo que iluminando lo que tienen que iluminar. Lo que iluminan son los bolsillos de algunos, como tú muy bien dices. Exacto. Esas cuentas corrientes están muy bien iluminadas. No, y sobre todo cuando te meten la fotito para cazarte y sacarte la multita correspondiente, ahí te iluminan, vamos, totalmente. Pues hay que sustituir, sí, hay que sustituir las bombillas, pero con racionalidad, ¿eh? Tanto en casa y sobre todo fuera de casa, ¿eh? Ese alumbrado público está hecho, claro, no vamos a echar la culpa a los ciudadanos, no, no la tienen ahí todo un sistema, y evidentemente el alumbrado público está mal, no está de sobras o está quedándose corto, está mal, está ese mal alumbrado adaptado público, y esa sustitución tampoco ha beneficiado al medio ambiente. Y no, lo que nos contabas de las aves migratorias es importantísimo. Claro, es muy importante para el ciclo migratorio de estas aves, que cuando tienen que atravesar zonas con esta iluminación artificial y estas nebulosas que hemos hablado, artificiales, evidentemente se despistan, claro, muchísimo. Claro, se desorientan. Se desorientan, evidentemente. No es tan complicado, pero hay que evitar ese efecto rebote, que es el que ha propiciado que en un afán de renovación del parque de las bombillas antiguas, que se habían quedado, bueno, ya obsoletas, no sé qué, por eso, pues resulta que hemos creado un monstruo todavía peor, ¿no? Sí. Por el efecto rebote y el uso indiscriminado y sin sentido, sobre todo, de cambiar y por esta nueva tecnología que bien aplicada, pues sí podría tener un efecto más coherente, más apropiado. Energía solar, nos vamos a la energía solar, que es lo que hay que potenciar. Señales del fin del mundo, y una señal del fin del mundo, como nos ha contado Javier Sevillano, es que las noches ya no son tan oscuras, pero una buena señal es que las noches tienen la rosa de los vientos, con Javier Sevillano. Ahí no te pierdes. Y sobre todo que dentro de nada vamos a tener cambio de hora, cuidadito. Tendremos, atención. Ay. A finales de mes, cambiado de hora, que no sé si nos pilla justo Semana Santa, por ahí. Pues no lo sé, la verdad, pero habrá que comprobarlo. Hay que decir que oficialmente es para ahorrar luz y ahorrar la factura, ¿no? Anda ya. Es una tontada lo del cambio de hora, pero no, bueno. Nos hemos quedado ahora con una sospecha muy grande. Bueno, el cambio de hora que será cuando sea, suele ser el último fin de semana de marzo, no, de marzo. Sí. Claro, de marzo. Claro, el fin de semana de este claro, mes, por eso. Y este por mes, eso. La semana, este año la Semana Santa es un poquito antes, ¿no? A las 2 serán las 3. Exacto. Habrá una hora menos. A las 2 serán las 3 y anochecerá un poquito después. Parece que comienza el verano un poquito con esa, a ver si comienza también en los cielos, en la temperatura y en las lluvias. Sí, sí, a ver si se relaja un poquito la lluvia, porque si no nos vamos en bote o nadando o buceando. Madre mía, está siendo tremendo este invierno. Un invierno que le quedan muy poquitos días, esta misma semana no, se acaba, es un ¿no? invierno normal, así claro. Tendrían que ser todos los inviernos. No, lluvia y agua y fresco. Sí, sí, pero... Es invierno. Bueno. El fresco el barrio. Tú y yo discutimos esto fuera desde de antena. Desde luego que sí. La Rosa de los Vientos vuelve mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 de la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Hasta mañana, os dejamos con las noticias y después en buenas manos con el doctor Beltrán. Mañana más. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.